I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su podcast Cine Más, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, quien también es el productor, y ya estamos aquí pues más que listos para platicarles de lo último en cine, tanto en los estrenos como en las noticias. Y pues, antes que nada les tenemos que recordar nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, tenemos también un canal de YouTube que es resetmx para que ustedes puedan ver los últimos videos que tenemos. Recuerden también visitar el sitio resetmx.reviews, donde ustedes podrán ver las últimas noticias que tenemos en cine, tecnología y videojuegos, y de hecho pues para que ustedes estén enterados de todo lo que se platicó durante el E3, ya incluso tenemos ahí un podcast launch especial que grabamos, Marco, Ice, el abuelo y uno de los nuevos elementos que tenemos aquí en el sitio, qué ingrato de mi parte no acordarme del nombre ahorita, el buen Lalo, para que ustedes ahí también chequen este podcast que duró la cantidad épica de casi 4 horas, ¿no? Que hablamos de todas las novedades del E3. Así que no se lo pierdan todo esto. Y pues vamos empezando pues a entrar en materia. Primero que nada hay que saludar a la gente que está conmigo esta noche. Y primero tenemos al buen Benigno Peña. ¿Qué tal, Benigno? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Saludotes de Monterrey a todos ustedes y a los que nos escuchan. Así es, así es. Y también, bueno, nuestro arquero paladín del norte. Bueno, y también tenemos a nuestro bárbaro en las batallas, el buen Marco. Hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que ya andan por acá en este Cinemas número 203, pues ya pasen que estamos en vivo y pues traigan a sus amigos, conocidos, al papá y a la mamá y al perro que esté por ahí. Así es. Y finalmente, y no menos importante, el buen zombie Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Traps, compañeros? Muy buenas tardes, noches, días, depende de la hora que estén escuchando, amigos, pero bueno, estamos listos para un programita nuevo y a una semana ya de Campus Party y emocionados porque les vamos a llevar cositas nuevas y aparte hoy toca por la horda. Por la horda y por la flaca. No, tampoco. Y bueno, pues aquí, y bueno, todavía un saludo a nuestro mago oscuro, el abuelo Kraken, que pues bueno, ahorita pues al rato va a llegar, esperemos. Si no, pues bueno, de todas maneras un saludo. Y bueno, pues para aquellos que nos estén escuchando en el recalentado, si lo están descargando por iVoox, por iTunes o por nuestro sitio a través de rcdmx.reviews/podcast, pues un saludo en general, ahora sí que sin importar la hora en que nos estén escuchando, sin importar el momento en lo que estén haciendo, esperemos que estén divirtiéndose junto con nosotros. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está con nosotros esta noche en el chat, bueno, en el chat de rcdmx.reviews/live, que les aseguramos que ya está 100% libre de virus, que ya pueden entrar y chatear como si nada. Bueno, pues ahorita nomás está Marco. Y de nuestro del lado de aquí, pues saludamos al buen Giovanni Basulto hasta la Ciudad de México. Bueno, obviamente para Emanuel no es hasta porque pues está cerquitas, y para Marco por supuesto, pues ellos están cerca de donde está Giovanni. De todas maneras un saludo y pues un saludo a la gente que nos está escuchando de manera anónima, tenemos ahí a 3 personas, en todo caso pues bueno, ahí estamos más que listos. Ahí vi que Futuro Hello se dio su vuelta ayer hace 23 horas, le damos un ¡hola! Porque nos puso un hola así de largo, creo que más largo que el que yo puse. En fin, Y bueno, pues vamos entrando en materia. Ya estamos más que listos, igual que Giovanni, que no comenta en el chat, para platicar de las noticias, que tenemos dos trailers y dos noticias bastante tristes que platicar. Vamos empezando primero con los trailers, que el domingo de la semana pasada, bueno, de hecho, bueno, el 12 de junio, mientras está, bueno, ya que teníamos todo bien terminado y listo, ya tenemos la escaleta y todo, y de pronto Disney, ¡paz!, nos lanza un nuevo tráiler y todos, ¿y ahora qué hora lo ponemos? Bueno, ni modo, lo vamos a poner para esta semana. Este tráiler de la nueva producción animada de Walt Disney Studios, que se llama Moana, un mar de aventuras, que es la segunda historia que se hace en Oceanía de todas las historias que ha hecho Disney. Como ustedes saben, la primera fue Lilo y Stitch, esta historia que se ambienta en Hawái, donde una niñita hawaiana llamada Lilo conoce a un extraterrestre casi invencible llamado Stitch y se arma todo un lío de proporciones más allá de este mundo, ¿no? Pero ahora vamos a ver una nueva historia que ocurre siglos antes de, ahora sí que pues podemos decir en la época antigua, en las islas de Maui, en las islas de Oceanía, donde vemos a una niña llamada Moana, cuya voz va a ser interpretada por la Aulihi Cravalho, que es una niña nativa de estas islas. Pues ella de pronto va a encontrar que va a tener que hacer un viaje por los mares de Oceanía de la manera más atrevida, porque ya nadie se atreve a hacerlos, ya no hay el hombre capaz de hacer estos viajes, y su gente se está muriendo de hambre. Entonces ella va a buscar la manera de salvar a su gente navegando por estos mares con la ayuda de un semidios llamado Maui, el cual pues es un semidios, así el hijo de un humano y un dios, que cuenta con grandes poderes y habilidades, que de hecho sí se notan durante el tráiler, que se puede transformar en animales, que puede de pronto combatir monstruos, tiene una fuerza impecable, se ve sumamente musculoso, y bueno, esa de la parte de musculoso, pues bueno, también lo podemos decir que lo hereda de su actor de voz, que va a ser Dwayne The Rock Johnson, o sea, se la roca, el actor de Rápido y Furioso 7, y pues vemos que hace un personaje que es muy presumido, pero la verdad es que entretiene mucho ver eso, ¿no? Hola Nelly, buenas noches, también ahí está Nelly, también ahí en el Mixler. ¿Y qué más les iba a comentar? Pues la verdad es que se ve muy bonita la animación, se ve que realmente, pues esta serie, aunque pues obviamente sí se nota la similaridad con otras producciones de Disney, porque de hecho Moana, a pesar de tener esos rasgos de chica de la Polinesia, sí se le notan los mismos gestos que puede tener Elsa de Frozen o la chica de Enredados, pero sí se ve que va a ser un trabajo que en donde Disney tiene que sacar todo por delante para poder superar incluso a las otras producciones que vienen este año, ¿no? Como por ejemplo Kubo, la gran aventura samurái, bueno, como se llama esta película de Laika, y por el otro lado está ahorita mando ese saludo, y por otro lado pues también la película de Pixar, la de Buscando a Dory, que pues ustedes saben que también va a tener mucha proeza tecnológica, aunque pues ya logró un récord en taquilla, como que la crítica no le ha ido también a Dory con la crítica, pero con la taquilla ya le fue muy bien, ya dejó un récord que solamente supera Mundo Jurásico, pero pues bueno, punto y aparte. Pero no sé, muchachos, no sé si ya vieron estos avances de Moana. Pues sí, se ve bastante bien el avance. Igual en lo que refiere a animación, se ve bastante bien cuidado los detalles en cuanto a las expresiones, como mencionas, y a los paisajes y entornos que van a manejar en la historia. Pues falta ver bien cómo va a estar asentada la historia. Pues ya como dices, es de una niña que quiere salvar a su pueblo, y pues va a recibir la ayuda de este personaje regordete, que sí tiene cierto aspecto familiar con este Dwayne Johnson, más ahorita que salió en el avance de una película que ya se estrena esta semana, que aparece precisamente en el avance con un traje como de gordo. Ándale, sí es cierto, en un espía y medio, si no me equivoco. Esa justamente es. Sí. Y de hecho, sí. otro detalle interesante es ver que hasta hay animaciones en su cuerpo, ¿no? Ya ves que está todo tatuado y de pronto hacen un close-up a sus tatuajes y ves que se animan y dices tú, ¡qué padre! Oye, también eso, ¿no? Darle ese valor de poner los tatuajes verdaderos de la cultura que radica en esa zona de verdad, ¿no? En el mundo, porque esto es muy importante si lo quieren remarcar en lo de la temática de la historia muy mitológica, que los tatuajes van muy de ello, de esas historias. Sí. Y la verdad es que pues sí estamos viendo como que hasta va a haber cierta, bueno, sí hay relación cultural con Lilo y Stitch, aunque creo que estas historias de la Polinesia hacen notar que son reinos muy diferentes lo de la Polinesia a lo de Hawái, ¿no? Que pues, bueno, Maui está cerca también de Hawái, bueno, no, ahora sí no me quiero pelear con la geografía de la zona, ¿no? Pero sí hay, sí se va a ver esa relación con, por ejemplo, con Lilo y Stitch, de esas costumbres que hay entre los hawaianos y la gente de la Polinesia y de todas las islas de Oceanía, ¿no? Eso sí, además las costumbres. Sí, costumbres y leyendas. Además, como que la niña sí parece un Lilo grandota, ¿no? Como que ya creció la niña. Retocada. Ándale. Sí. Un retoque. O como la versión en computadora de la hermana mayor, no sé si se acuerdan de la hermana que también pues ¿también? También es hawaiana. Pero de hecho el nuevo manejo de textura que se aprecia se ve muy bueno, A mí me agradó cómo se ve la luz de la chica cuando está con el chico en la noche, que está platicándole lo que él hace. Se ve se nota muchísimo el contraste. Por ejemplo, lo que decías de los tatuajes, ahí se nota mucho también eso. Cómo se ve la piel, sí. Y el personaje conoce sus expresiones. Los ambientes están hermosísimos. Sí. El mar. Ahí ya tienen, por supuesto, controlada la animación. Ahí lo único, tiene ventaja. La ventaja es que es de los creadores de Frozen y también de Zootopia, que ha sido de las dos más exitosas últimamente. La desventaja pudiera ser esas que hablamos ahorita, ¿no? El hecho de que pudiese medio confundirse con la historia de Lilo. El hecho que es una niña también morena y que tiene al lado este personaje con poderes. Claro, no es extraterrestre, es un semidios. Y fíjate que me gustó también lo de los tatuajes, pero también me recordó, hablando de semidioses, de aquellas animaciones que había con las esfinges griegas, con de Hércules. Sí. Los tatuajes se movían en esa misma, más o menos con ese mismo movimiento. Ah, ¿no? Claro, los jarros, ¿no? Los sí, jarros griegos, sí. Sí, que de hecho cuando se ponían las mujeres, que las musas que narraban la historia, ¿no? Sí. Estaba chido. Sí, ahorita vimos ese detalle, que sea nada más se movía un tatuaje, pero se vería bastante genial que cada tatuaje se moviera de forma independiente. Sí, pero pues ahora sí será cuestión de ver cómo logran culminar esto, ¿no? Que la verdad es que sí se ve muy prometedora la trama y que hasta podría ser que Disney le pudiera ganar a Pixar un Oscar, ¿no? Yo estoy pensando que esto sí se va a dar, ¿eh? Que la competencia va a ser que si compiten contra Buscando a Dory van a ganarle, ¿no? Yo estoy sintiendo que entre Moana y Zootopia está el ganador del Oscar de este año, aunque no podemos negar a Kubo y la película de Laika, que la verdad es que también se ve que va a ser un digno competidor este año. Sí, hay que ver bien la historia, sí, porque va a estar rara la mezcla con semidios y una mundana, como que por qué se conocen o qué pasó. Sí, no, además de agregar, en vez de que clásicas historias de princesas, ahora es una chica que va a salvar su pueblo, o sea, una chica sí. Que no está preparada para eso. Exactamente. Solo ve equipada con un puerco. Y sí, y todo el espíritu de aventura. Sonido de batería por ahí de fondo, Trapster. Por cierto, un saludo a Alejandro, el cuñado de Nelly Citlali, que está lavando el coche. Bueno, no lo pidió Nelly, concedido. Y bueno, ¿lavando el coche y comiendo una Carl Jr.? No sé. Eso sí, no bueno. sé. Eso sí, no sé porque no damos comerciales. Pero bueno, ya diste uno. Al rato te castigamos. Al rato te asignamos una película. Ándale. Bueno, pues vamos viendo nuevamente Disney liberó otro tráiler durante la semana pasada, pero este ya no fue de una animación, sino una película que podemos considerar como un híbrido, algo así como El Libro de la Selva, que pues como ustedes notarán, tuvo un solo actor y un montón de animación. Ahora se da lo contrario con Mi Amigo el Dragón, que es un remake de Pedro y el Dragón, o Pete y el Dragón. No sé si recuerdan esa película que fue de los 60, de un niño que era amigo de un dragón animado, uno color verde muy simpático, y todo mundo perseguía al dragón precisamente porque lo consideran un peligro. Pues más o menos la trama es algo similar, aunque ya la modernizaron, se puede decir, porque ya ahora la historia es ambientada en nuestros tiempos, y vemos que la mayor parte de los actores, pues ahora sí que el único ser animado en toda la película, aparte de los efectos visuales que va a causar, es precisamente Elliot, el dragón, que es un dragón, enorme dragón color verde, y que pues ahora sí tiene una forma de dragón, e incluso hasta se ve con unas texturas impresionantes. Yo creo que el trabajo de animación va a ser muy bueno, aunque yo estoy muy poco preocupado por la historia, que sí está como muy llena de clichés, ¿no? Pero habrá que ver, porque la verdad es de que la historia pues es de que Pete es descubierto en el bosque por una guardabosques que es interpretada por Bryce Dallas Howard, la chica de los tacones de Mundo Jurásico. A ver si ya no corre con tacones detrás, adelante de un dragón. Y vemos que él dice que su amigo Elliot corre peligro, pero Elliot no es un ser normal, es un dragón color verde, cuya presencia causa sorpresa en muchos y miedos en otros, especialmente cuando es parte de las leyendas urbanas del bosque, lo que hará que algunos decidan perseguir a la criatura fantástica que solo desea tener una vida pacífica en dicho bosque, mientras otros intentan saber la razón de la existencia del dragón. Esta película también cuenta con la actuación de Wes Bentley, quien lo vimos en los Juegos del Hambre, de Carl Urban, que es el villano en esta película, Robert Redford, que interpreta al papá de Bryce Dallas Howard en esta cinta, y los debutantes Oaks Figley y Una Lawrence, que pues ahora interpretan a los actores niños en esta cinta. Esta película llega el 11 de agosto del 2016, y que la verdad, pues bueno, ahora sí que es un híbrido inverso, ¿no? Mientras habíamos visto en El Libro de la Selva muchos personajes animados y un actor, aquí vamos a ver muchos actores y un personaje animado. No sé cómo vieron estos avances. Pues sí le están jugando mucho con la parte de conmover con la historia, porque pues sí es básicamente la misma historia de la película de los 60s, me parece. Sí. O 70s, sí. Sí me tocó verla también, sí, muy, muy buena la película, sí. Si saben manejar bien lo que es la historia con el guión y todo eso y las actuaciones, sí va a haber un enorme derramamiento de lágrimas. No, imagínate, ya de por sí ya es temporada de lluvias, imagínate inundación en el cine, no por la lluvia o por un huracán, sino por esta película, ¿no? O sea, ¿por qué, Elliot? Sí, luego por ahí nos habían contado que la del niño y la bestia pues, también tiene su parte dramática y de derramamiento de lágrimas, pues ahora para seguir con la tendencia. Sí, no, pues ya como que nos hacía falta la clásica película del perrito heroico que nos va a hacer llorar todo el rato, ¿no? Pero ahora no es un perro, es un dragón. Pues, y fíjate que es precisamente lo que a mí me da mucho miedo de esta película. Yo amo la película original, la amo, me la he visto 50,000 veces. Y lo que tenía muy divertido esa película era el hecho de que el dragón era literal animado pues con dibujos a mano, y también interactuaba sumamente padre con la gente live action, pero era chistosona, era divertida, incluso el malo era un malo, me reía más no poder. Digo, aquellos que la vieron conocen la famosísima escena de que trataba de pronunciar Passamaquoddy correctamente. Y siento que esta es bien dramática. Bueno, a lo que va hasta ahorita. Sí, pues es que... ¿Saben qué pasa? Mm. Que puede que se dé el síndrome de Charlie y la fábrica de chocolate. Mm. Sí. Porque sí. Muchos nos tocó ver la primera versión y a mí me encanta porque es muy surrealista. Está muy fumada. Y la siguiente la hicieron como que queriendo quitar eso surrealismo por diversión. Y eso no me gustó. Es que es lo complicado de modernizar las historias. Yo siento como que sí, esta de mi amigo el dragón tiene ese detalle como de que de pronto le dieron el rayo nolanizador y eso puede ser un problema, ¿no? Para los que no saben ese argot, pues es básicamente hacer las historias más dramáticas, ¿no? Más oscuras. Como, ¡chillen! ¡Que chillen! Como lo que pasó con El Libro de la Selva, ¿no? Que de pronto pues muchos sí se quedaron con el pendiente de ver, híjoles, a ver si no echen a perder la película con tanto drama, porque parece que perdió el chispa, el carisma, y de pronto la gente salió muy sorprendida porque no solo no perdió el chispa y el carisma, sino que quedó mejor narrada, ¿no? Lo único que creo que a lo mejor le doy oportunidad a esta movie, que el buen trabajo que hicieron con El Libro de la Selva. Si no, sí tendría muchas dudas. Porque incluso, en la casa la teníamos de niños, mis hermanas y yo la veíamos a cada rato. Mi hermana mayor también al ver el tráiler dijo, oye, ¿sabes qué? No sé por qué sentí que quisieron a fuerzas volver a meter otro Mowgli. Y sí, en un principio Pete parece mucho Mowgli, pero la única diferencia, pues es güerito, ¿no? Y aparte comprendes que estuvo 6 años perdido en el bosque. Y en la primera, era más fantasioso, lo veías nada más como más un niño vagabundo, más que un niño solitario, ¿no? Así es. Bueno, y entonces la verdad es de que, pues, esperamos mucho esta película. La verdad es de que yo, bueno, Pete y el dragón, bueno, o mi amigo el dragón, pues va a ser una película que, pues, a los grandes los va a dejar con el pendiente de ver qué tan buena está en comparación a Pete y el dragón. Y a los chicos, pues esperemos que les entretenga lo suficiente, porque si les causa sueño, valió queso. Pues literalmente es un volado. Sí. Además, pues ya hemos visto que Disney pues ya tiene, pues ya ha logrado varios éxitos durante este año, y creo que pues ya vimos que Alicia a través del espejo fue un tremendo fracaso y El libro de la selva no, y ahora pues viene el tercer batazo, ¿no? A ver si no sale Strike otra vez. Y todavía tiene pendiente La reina de Kat, güey, que es otra película que también viene por ahí. Y duda, es el primer remake de otro live action, ¿no? Siempre habían hecho remakes de caricaturas. Exacto, de hecho, Pete el Dragón es un... Mi amigo el Dragón es un remake de una película híbrida de live action con animación. La diferencia es de que la animación, como lo sabemos, fue la animación en papel. Además, pues sí se ve que Elliot en esa versión, pues era un dragón de caricatura, ¿no? Se veía simpático, se veía pues atractivo para los niños. Aquí sí vemos que es un dragón, que si lo haces como el de la caricatura, pues dices, no manches, oye, ya vi El Señor de los Anillos, bueno, perdón, El Hobbit, ya vi Juego de Tronos, y me vas a decir que esto es un dragón. No, pues mejor lo haces. Oye, es que literalmente parece que agarraron el ADN del este personaje navideño del Grinch, sí. Y se lo pusieron a un dragón y salió peludo. Sí. Y verde. Exacto. No más falta que sea el Elliot del Grinch, ¿no? O el perro del Grinch. Ándale. El dragón, bueno, que odiaba la Navidad. Ni hablar. No, bueno, suena, no, ya. No sé si tengan alguna otra cosa que comentar de este tráiler. Pues ya se estrena, me parece que para agosto, ¿verdad? Se estrena en agosto, exactamente. Ajá. Y pues bueno. A ver qué tal, ya es de muy pronto. La verdad es que sí, ya estamos a, pues ya, 2 meses prácticamente. Y bueno, pues íbamos a platicar, bueno, cuando estaba planeando este podcast el jueves, íbamos a platicar de que para alegría del Choco va a haber una película de Wicked para el 2019. Pero bueno, nosotros pues no estamos tan acostumbrados a los musicales, y en lo que estábamos preparando la nota nos enteramos de 2 noticias bastante tristes que se dieron en el ambiente. Y el primero pues fue, pues ahora sí, el lamentable fallecimiento de Rubén Aguirre, este actor que pues conocimos, pues yo creo que pues la mayor parte de los que nos decimos chavorrucos, o que o por lo menos que fuimos fans del Chavo, pues debemos de conocer el nombre. Bueno, si no conocemos este nombre, entonces el profesor Jirafales es la palabra correcta, ¿no? Porque pues el actor siempre se le va a relacionar con este personaje que es el profesor Jirafales, personaje que interpretó desde 1970 y, bueno, desde hace 45 años, desde 1971. Qué bueno que Google puso ahora que pues hoy es 45 años del primer episodio del Chavo del 8. Bueno, no sé si participó en ese episodio, pero podemos deducir que de ahí salieron los primeros episodios. Hasta más o menos 1990, cuando dejaron de hacer episodios del Chavo del 8, precisamente ya por la edad. Pero podemos decir que ese personaje fue con el que prácticamente pues se dio a conocer, y con el que pues ahora sí que todo el mundo sabía, lo relacionaba, ¿no? Este profesor alto, tan alto que le decían el maestro longaniza, porque pues parecía literalmente una longaniza, una enorme longaniza por lo alto y flaco. Y que tenía épicos enfrentamientos con Ramón Valdés. Sí. En el programa. Sí, porque pues básicamente incluso desde antes de que hiciera el Chavo del 8, pues él interpretaba al profesor Jirafales en una serie que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que pasaban en el Canal 8 de México, que de ahí salió el nombre del Chavo del 8, por cierto. Y ahí alternaba presente con Chespirito y con María Antonieta de las Nieves y con Ramón Valdés. Incluso de ahí se mostraba más o menos el perfil de los personajes a donde iban, ¿no? O sea, el profesor Jirafales, que era un profesor que pues sí tenía muchos conocimientos, pero era muy lépero, muy, muy centrado, muy de que se enfadaba cada vez que alguien lo interrumpía. Y el ingeniero Ramón Valdés, que básicamente pues era alguien que siempre llegaba pero bien borracho a la conversación, y a veces sacaba cada tarugada que de pronto pues los encaraban siempre, ¿no? Y ya después pues vimos cómo se fueron moviendo los personajes a Rondamón y al profesor Jirafales, que ya el profesor Jirafales ya no es tan lépero, pero sí es un personaje que cuando lo sacas de quicio, pues literalmente se le olvida que es una persona amable y simpática, ¿no? Es una persona que, híjoles, hasta te da miedo encarar. Sí. Y ahí emergía su frase recurrente del ta, ta, ta, ta, ta. Ta. Claro que era casi como que su transformación, ¿no? Porque pues obviamente primero siempre decía, silencio, silencio, silencio. Y ahí es cuando el Chavo del Ocho sacaba alguna frase que siempre tenía, sí, pero ya ven lo bruto que es el maestro Longaniza. Y ahí empezaba el ta, ta, ta, ta. Y no, y pues era de que no nomás lo decían por eso, sino porque pues a veces lo insultaban, a veces lo mojaban. Bueno, ustedes saben todas las broncas que pasaban en esa vecindad, que a veces era condenada por ser demasiado tonta, por a veces por ser demasiado violenta, pero nos hacía reír a todos por igual, ¿no? Y obviamente pues esa relación que tenía con Doña Florinda, que hacían las escenas más cursis del programa, que curiosamente pues sí, muchos se preguntarán cuántas tacitas de café se tomó, si hubo algo más que la tacita de café, pero siempre siguieron igual. Y pues obviamente Kiko, que a veces le decía accidentalmente papi, pero pues... Que curiosamente, como anécdota, el profesor Jirafa, bueno, Rubén Aguirre conoció a Carlos Villagrán cuando este cuate aún era pirolo y que de pronto lo encontró en una fiesta contando chistes con los cachetes inflados. Se le hizo tan simpático eso que se lo recomendó a Chespirito y Chespirito lo contrató inmediatamente para que fuera Kiko, ¿no? Y ya de ahí, pues, ustedes saben, Chespirito hacía varios programas, varios sketches con diferentes personajes, y pues obviamente pues a Rubén Aguirre le tocó interpretar a varios personajes de estos, ¿no? Por ejemplo, a Rufino Rufián, que era uno de los villanos más frecuentes del Chapulín Colorado, al chifladito Lucas Tañeda, que pues siempre alternaba con el Chaparrón Bonaparte, y a mí me encantaban esos dos personajes. O sea, a mí a veces me gustaba más esa interacción que traía, esa química que traían ahora sí que Lucas Tañeda con el Chaparrón Bonaparte. Ahora sí que incluso me gustaba más que el profesor Jirafales, ¿no? Porque era un personaje en donde realmente Rubén Aguirre me hacía reír bastante con las ocurrencias que traían los dos, ¿no? Sí. El sargento Refugio, el cual como siempre traía en la mira al Chompiras y al Botija. Y finalmente el señor Matute, el entrenador, el presidente del Club América en las películas del Chanfle, ¿no? Que siempre le pasaba cada desastre, cada vez que el Chanfle intentaba hacer algo pequeño y lo convertía en una catástrofe en su oficina. ¿Cuántas oficinas tuvo que reconstruir cada vez que traía el Chanfle a su oficina, no? Obviamente no solamente de Chespirito vivió, que obviamente pues ya cuando se retiró de la serie en 1995 se fue a montar un circo, el circo del profesor Jirafales, con el que se movió por muchos años hasta el 2012 más o menos, cuando ya finalmente la salud le dijo párale. Y por otro lado, pues también participó en otros proyectos. Ahí estuvo en la película de Capulina Chisme Caliente, en la cinta de Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, participó como locutor en Corridas de Toros, en la telenovela Soñadoras y en varias películas de Antonio Aguilar como El Moro de Cumpas y Viva el Chubasco, ¿no? Así que pues la verdad es de que el profesor Jirafales será recordado por muchos porque realmente dio una de las imágenes, pues digamos, bastante positivas de lo que es un profesor de escuela, ¿no? De que pues tienen que así literalmente aguantarse todo el despapalle de los alumnos. Ahí, por cierto, un saludo al futuro Hello. Pero bueno, descanse en paz el maestro Longaniza. Ta, ta, ¿no? Bueno, no sé qué opinan los demás. Sí, sabes que también tenía, bueno, dato sobre Rubén Aguirre, es que él nace en Saltillo y empieza su trayectoria pues aquí en la televisora de Monterrey, pero pues tempranamente corrió al DF por nexos y pues la popularidad que tenía como actor. Y creo yo que, no en todos sus personajes, pero sobre todo en el maestro, tenía un dejo de norteño, o sea, o de esa personalidad medio regia, medio imponente. Sí, eso es algo muy común de allá del norte, que de pronto de que él no necesitaba gritar, o sea, básicamente nomás subía más el tono de la voz y hablaba fuerte y tú te quedabas, ¡ay, güero! Algo que también tiene Edgar Vivar, que si no me equivoco también es del norte, pero creo que él es de Chihuahua o no sé qué parte, o de Sonora, no me acuerdo exactamente de qué punto. Pero sí, y luego aparte esa voz que tenía, porque tú ya ves que el profesor Jirafales sí tenía una voz que pues realmente le servía pues incluso para declamar, para hablar fuerte, y tú te quedabas, había a veces que había diálogos que sí te sacaba la lagrimita por la forma en que los daba, ¿no? Incluso ya cuando... Y fíjate que también algo muy... Sí. Ah, no, algo también muy padre de él es el hecho de que siento que de los que quedaron a más viejos del programa... Fue la persona que menos conflictos, junto con Edgar Vivar también, pero él se quiso alejar, ¿no? Como que realmente fue una persona muy íntegra hasta el final, jamás lo vimos en dimes y diretes o llorando y haciendo espectáculo en la televisión porque no lo pelaban, no sé, o sea, como que se mantuvo como firme, que pintó, ¿no?, su raya. Sí. Muy profesional en ese aspecto. Sí. ¿No? Y siempre que daba entrevistas, siempre sonriente, siempre alegre. O sea, así que a él no le importaba si le decían profesor Girafales por equivocación. O sea, él siempre le encantaba, a él le encantaba que le refieran por ese nombre porque sabía que él era muy famoso al respecto, ¿no? Entonces, y que pues eso fue lo que le dio de comer por muchos, muchos años, y que en cierto modo, pues él siempre estará agradecido del resto del equipo, ¿no? Por la oportunidad que le dieron y que pues gracias a eso pues se hizo de eso un modo de vida, ¿no? No tanto como otros que sí pronto dijeron, ah, sí, ya yo soy la estrella, como pasó con Carlos Villagrán o con la Chilindrina, ¿no? Que de plano sí se empezaron a pelear por los nombres y por todo este rollo, ¿no? Digo, sí. Es cierto que el profesor Girafales no podía actuar como tal en México porque los derechos los tenía Chespirito. No importa, me voy a Perú, me voy a Colombia, me voy a Argentina, ahí no me va a decir nada Chespirito, pero pues no pasa nada, ¿no? Somos amigos de todas maneras, decía. Así es. Bueno, pues esa fue una de las noticias tristes que tuvimos durante el fin de semana, porque tuvimos otra bastante extraña, que la verdad es de que yo todavía me sorprendo de entender qué fue lo que pasó, porque el actor de... Bueno, resulta que el domingo pasado nos enteramos a mediodía que el actor de Star Trek, Anton Yelchin, falleció de una manera bastante extraña, así que en la cochera de su casa ubicada en California. Todo parece indicar que un defecto en su vehículo, que es un vehículo de la Jeep, si no me equivoco era una Gran Cherokee, perdón por el golpe, tenemos que decirlo, dejó su vehículo en marcha sin haberlo notado, porque ustedes saben que pues hay vehículos automáticos que tienen la opción de dejarlo en estacionado y otra opción pues para dejarlos en neutral. Sí, y que es la opción que se conoce de aquel lado como park. Ya se deja esa opción y el carro en teoría tendría que haberse quedado quieto. Exactamente, pero al parecer no lo puso de la manera correcta, porque por ese defecto de que no se ven bien las opciones, el cuate se baja de su coche para abrir la cochera, pero de pronto el coche estaba en una pendiente, bajó y lo atropelló. Entonces, eso fue lo que al parecer ocurrió, pues no sabemos si a lo mejor alguien empujó alguien activó el coche y lo tumbó, pero no creo. En todo caso, pues es una tragedia bastante pues triste, porque el actor apenas tenía 27 años de edad, estaba teniendo una trayectoria artística bastante impresionante. Estamos hablando de que él interpretó a Pavel Chekhov en las tres películas que llevamos de Star Trek, contando la que viene este año, Star Trek Sin Límites, que va a llegar también en agosto. Y pues que la verdad es que era un personaje que, digamos que Yelchin tuvo que improvisar ese acento ruso que tiene Pavel Chekhov, porque él, a pesar de haber nacido en San Petersburgo, Rusia, él ha vivido casi toda su vida en los Estados Unidos debido a que sus padres pues tuvieron que pasar la opresión política que había en la Unión Soviética cuando él nació. Entonces, cuando él llega, pues básicamente aprende inglés y vive en Estados Unidos y es un actor norteamericano de facto. Entonces, pues no obstante, pues se le da el talento de la actuación y a los 11 años de edad debuta en ER, esta serie donde estaba George Clooney. Bueno, a esas alturas creo que ya no estaba George Clooney. Y posteriormente fue una de las estrellas de la serie Taken, esta que produjo Steven Spielberg, que fue una serie bastante exitosa en su época, esta serie de ciencia ficción. Y después ya lo vimos en películas como Terminator Salvation, le dio su voz a Tontín en la versión en inglés de Los Pitufos, en las dos películas que salieron ahí con él, Patrick Harris. También alternó con Mel Gibson en El Castor, también con Tom Hiddleston en Solo los Amantes Sobreviven y en Burying the Ex, donde alterna con Audrey Plaza, una comedia negra donde una mujer muere y revive para horror de su exnovio. Al momento de morir, todavía le quedan cuatro películas por estrenar: Star Trek Sin Límites, We Don't Belong Here, Porto y Forkbet. Estas cuatro películas van a estar llegando entre este año y el 2017. Entonces, pues ahora sí que descanse en paz, es de un actor que realmente nos entretuvo mucho interpretando a Pavel Chekhov, que digamos que a pesar de que no es uno de los personajes tan principales de las historias de Star Trek, no deja de ser como que uno de esos soportes que mantiene la emotividad en las historias, ¿no? No sé qué opinan los demás. Qué lamentable, sí. La verdad. Sí, y bastante raro, joven. Ahora sí que suena rarísimo lo que sucedió, pero puede pasar. Sí. Entonces, pues sí, según lo que es la línea de carros, bueno, la Jeep Cherokee, en específico esa línea tenían presente ese defecto, pero igual parece que no la llevaron en su momento a mantenimiento para las correcciones. O no sabía él, o no estaba enterado. Sí, probablemente no estaba enterado. Igual quien era un amigo muy allegado de él, era este John Cho, que en las películas de Star Trek lo conocemos como Sulu. Es como Sulu. Sí, sí, que de hecho fue de los primeros que dieron la noticia a través de Twitter. Mal, pobre. No, fíjate que mal refrán, pero como dicen por ahí, cuando te toca, aunque te quites, ¿no? En el sentido de, es muy lamentable, y puede que haya gente allá afuera que diga, bueno, y qué gran cosa hizo, pero es que tiene una trayectoria, o sea, 27 años y con tantísimas películas, o sea, este chavo, y bien lo mencionas, Traps, o sea, todavía tiene 3 películas pendientes de estrenarse, o sea, nunca dejó de trabajar. Sí, no, era un chavo bastante dedicado en su trabajo, digo, no, creo que ahora sí que lo único que le faltó fue tener nunca se le conoció de que de pronto anduviera con actrices, que fue a la comedilla de los canales de chismes, o sea, él clavadísimo en su trabajo, tratando de buscar aquella película en donde de pronto se hiciera, pues ahora sí que trataba de hacerse de un hombre que le pudiera irle ayudando a escalar en, pues ahora sí que ustedes en Hollywood es difícil, y pues ahora... pues se ven, ahora incluso, pues imagínate, si estaban pensando que iba a haber una cuarta película de Star Trek, pues viene el gran problema, ¿cómo lo vas a suplir, no? O porque, pues, ustedes saben, una cosa es de que digas tú, ok, matamos al personaje, pero es un personaje que apareció en toda la saga de Star Trek, en la serie, en las películas viejitas, entonces va a ser un trabajo muy complicado ver cómo vas a suplir a Pavel, ¿no? Es uno de esos personajes que ya se vuelve el actor sin que él lo pida. Y le da una luz tan fresca al personaje, que sin que te des cuenta, que, como dices, que no es el principal, pero sabes que está ahí. Sí. No, pues ahora lo que queda es ver cómo van a resolver esto, porque yo creo que la película de Star Trek Sin Límite pues ya terminó su producción, ya no van a moverle más a las escenas, menos faltando 2 meses, porque eso ya sería catastrófico para Paramount. Y pues lo único que queda es ver el resultado final de esta película y ver cómo piensan resolverlo si hay una cuarta película, ¿no? Yo creo que esto va a dejar ahora sí que a los productores pensando, bueno, vamos a ponernos en stand-by para ver cómo arreglamos el problema de Pavel Chekhov, ¿no? Pero mientras, pues ahora sí que hay que, pues ahora sí, pues decir, ni modo, que descanse en paz y ojalá que, sí, que pues su familia tenga pues hasta pronta resignación ante esto, ¿no? Sí, y sí suena difícil de asimilar, pero sí es muy probable que si dan continuidad a las películas, lo vayan a reemplazar con otro actor. O con otro personaje, porque digo, finalmente, pues como dicen por ahí, ¿no? Puede ser de que a lo mejor hagan que lo maten fuera de cámara o reclinen a algún actor que interpreta a Chekhov, lo maten y pues pongan a otro personaje, digo, ahora sí que ahí hasta se vaya ya la libertad creativa, total, ya es una realidad alterna a la de la serie, ¿no? Tampoco vas a andar sí, cometiendo la tontería de intentar suplirlo con otro actor y que no dé el carisma y que pues dé un resultado sí, más devastador. Sí, o igual retirarlo. Exacto. Sí, o sea, una promesa. Y se supone que dan de baja, ¿no? De la misma serie, como es un... se supone que es un tipo de comando lo de Star Trek, pues pueden aplicar el que se dio de baja y ya. También, que a lo mejor conoció a una vulcaniana o alguna otra chava de otro planeta y se enamoró, se casó y se quedó a vivir allá, pues uno nunca sabe. Hay tantas, el universo es infinito y las posibilidades aún más, ¿no? Bueno, pues descanse en paz Anton Yelchin, descanse en paz el profesor Girafales, que la verdad que triste que hayan coincidido en el mismo fin de semana, pero pues ahora sí que fue un fin de semana muy triste para el cine internacional y para la televisión mexicana. Bueno, pues sí, vamos. Y ahora sí que este 2016 sigue con todo. Así es. Ay, por cierto, un saludo al futuro Hello, que anda muy inquieto en el chat de Mixler, y también un saludo a Edesync, que también ahí anda, ya anda por ahí. Bueno, pues vámonos. Descanse en paz, Reset. Eso no creo todavía. Eso ya depende de nuestro jefecito, y el jefecito quiere seguir trabajando. Bueno, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 21 de junio nacieron los actores María Luisa Ponce Mancini, Judy Holliday, Jane Russell, Marga López, Joromitsu Suzuki, Douglas Peter Sabant, Brandon Douglas y Paola Crumb, además de Larry Wachowski, escritor, director y productor de cine estadounidense. Murió el actor Donald McBride. Se estrenaron las películas Minority Report en el año 2002, Lone Star en 1996, Cocoon y Oz, un mundo fantástico, en 1985, Noches sin lunas ni soles en 1984, Los tallos amargos en 1956, Federal Man y En la palma de tu mano en 1950, Jungle Girl en 1941, Charlie Chan en El viaje de la muerte y El castillo maldito en 1940, Charlie Chan en Egipto en 1935, El camello negro en 1931 y The Desert Flower en 1925, entre otras. Y ya estamos de vuelta, ahora sí, como ustedes notarán, pues ahora sí las efemérides no fueron muchas, aunque pues ahí sí está claro el recuerdo de Minority Report, esta película que tengo entendido, bueno, esta película que protagonizó Tom Cruise en su momento, creo que había sido planeada originalmente por Stanley Kubrick y después hubo varios cambios y bueno, ya vieron el resultado de esta película que manejaba muy bien esa parte de la predestinación, ¿no? Pero de que de pronto dijeras, este cuate posiblemente va a matar a alguien, entonces hay que detenerlo antes de que cometa el crimen, y hace una historia de ciencia ficción que de pronto si te quedas tú, ¡ay, güey! Sí estaba un poco friki esa historia, no sé si la recuerdan. Sí, Minority Report es genial, y de hecho, bueno, me ha tocado ver muy pocos capítulos de la serie. La serie, no se queda tampoco tan atrás, pero la película es genial. Sí, la serie sí se quedó un poquito atrás, pero pues podemos decir que es muy difícil contar algo que vimos muy bien en 90 minutos y sí le sufrimos tantito a algunos a ver algo ya en una temporada de 10 episodios, ¿no? Porque, híjoles, a veces ya el tener que contar de tantos detalles en 10 episodios lo hace más difícil de contar todavía. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a las reseñas de esta semana y vamos a empezar con la película que pues se puede decir es la película de la semana. Ahí dice Edison que pues también cumplieron años Juliette Lewis, esta actriz que pues destacó mucho en los 90. Yo recuerdo la película de California, la de ¿Quién ama a Gilbert Grape? Que era una actriz muy linda, por cierto. Y ahí dijo también Chris Pratt cumplió años. Ese sí no lo tengo confirmado, pero pues igual este... Sí, oye, sí, también sí. Fue cumpleaños de Chris Pratt. Sí, oye, ¿cómo se nos iba a olvidar? Sí, diaches, sí. Oh, si le voy a dar un zap a este hombre. Oye, de nuestro Star-Lord... Sí, y oye, imagínate, Star-Lord es apenas, digo, para que se note la chaburro, que es del buen Trapsam. Él nació el 21 de junio de 1979, o sea, se nació 13 días antes de que yo naciera, o sea, bueno. Ay, bueno, ay, no, ay, ay, ay. Sí, somos yo nací el 2 de junio. Casi parientes. Bueno, primo, bien, Lord, primo, está. Bueno, más bien somos casi de la misma edad, nomás por 10 días. Más o menos. Bueno, pues vamos pasándonos ahora sí a las reseñas. Gracias por el recordatorio y que bueno, pues ya saben, Chris Pratt, que ha sido uno de los mejores comediantes, actores cómicos que ha habido en los últimos años y que se ha vuelto una de las estrellas de acción más cotizadas de Estados Unidos, ¿no? Bueno, la película que pues vamos a decir que es casi la película de la semana, si no, pues así que que me hizo incluso llegar tarde al podcast de la semana pasada, es Warcraft, el primer encuentro entre dos mundos, que pues la verdad, bueno, o de dos mundos, como le quieran llamar. Ya no quiero decir este título, que es bastante largo, porque nos ponen esto las traductores. A lo mejor le habían puesto Warcraft el inicio, Warcraft el origen, bueno, como sea. El caso es de que, pues diga, estamos en un año lleno de películas, están saliendo varias películas basadas en videojuegos. Ya vimos que se estrenó Angry Birds, la verdad, pues estuvo bien, tuvo cierto éxito en la taquilla. Ratchet y Clank, que la verdad yo creo que nadie se acordó que existe esa película. La neta es que nadie ha dado buenos resultados, no tuvo buenos resultados en taquilla, entró como salió. Y pues bueno, ya llegamos a la tercera película basada en videojuegos de este año, una coproducción de Universal Pictures, Legendary Pictures y Blizzard Entertainment, la cual pues bueno, precisamente Warcraft, es una cinta bastante ambiciosa que busca a los fans de los juegos de una de las franquicias más populares del mundo, y si no por sus excelentes juegos tácticos, entonces por World of Warcraft, que es uno de los juegos más populares de la década pasada y que ha tenido un éxito formidable en China, aunque en los Estados Unidos no ha tenido el mismo impacto. ¿qué es lo que atrajo a los chinos y qué espanta a los norteamericanos? Bueno, una cosa es cierta, cuando empiezas a ver esta producción dirigida por Duncan Jones, este muchacho que pues dirigió hace poco Source Code, esta película, un hombre que se mete a un tren, bueno, se regresa en el tiempo, se mete en el cuerpo de una persona que está dentro de un tren, va tomando detalles del evento antes de que este tren explote, luego regresa en el cuerpo de otro, y se enamora de una mujer que está en el tren. Bueno, este es el mismo director, que por cierto, pues su difunto padre era un cantante llamado David Jones, que al notar que había otro cantante que se llamaba así, se puso Bowie de apellido, y bueno, párale de contar, ¿no? Descanse en paz el señor David Bowie. En todo caso, pues cuando empiezas a ver esta película, así te quedas, órale, no manches, ¿dónde me bajo esa expansión de World of Warcraft? Se ve formidable la entrada con esa gran cantidad de orcos que de pronto vemos congregándose en un portal que los va a llevar hacia, pues ahora sí que hacia el reino de Azeroth, donde están los humanos, y que pues van con la idea de conquistarlo para poder tomar las energías de los humanos y poder mover a toda la tropa de orcos y hacer una conquista absoluta del mundo de los humanos, ¿no? Esta película pues cuenta con las actuaciones de Travis Fimmel, a quien lo conocemos por su serie Vikings, que pues, la verdad, bueno, es una de las series más populares de History Channel, si no me equivoco. Paula Patton, a quien la vimos en un papel secundario en Precious, esta película sufridísima de Gabor Nisibide y que la verdad, pues bueno, ahí es un papel secundario. Ben Foster, aquí lo vimos en El Mecánico. Dominic Cooper en Agente Carter. Toby Kebbell, a quien lo vimos en Príncipe de Persia y las Arenas del Tiempo. Y Ben Schnetzer, quien lo vimos en The Riot Club, entre otros actores, ¿no? Porque la verdad es que el elenco es enorme. Vemos ahora sí que una gran cantidad de actores, tanto del lado de los humanos como del lado de los orcos, que obviamente muchos de estos orcos son animados por computadora, son así que pues básicamente algunos tienen, ¿cómo se llama?, incluso algunos ajustes de maquillaje que los hace, pues ahora sí, tratar de hacer a los personajes lo más apegado a lo que vemos en los juegos de la PC, y que la verdad es de que en ese aspecto sí hay mucha justicia, ahora sí que los roleros van a gozar de ver la forma en que se ven todos los personajes de todos los personajes fantásticos, cómo se recrean los ataques mágicos, cómo se recreó el ambiente de Azeroth, el ambiente de Draenor, de los diferentes puntos donde se dan las batallas, las historias. El vestuario es formidable, a mí me encantaron los trajes los trajes de los humanos, que así son unas armaduras bien padres. O sea, yo creo que hay muchos detalles en donde de pronto sí puedes decir que sí le trabajaron durísimo en los aspectos de producción, y creo que Warcraft, podemos decir que en diseño de producción, en vestuario y en animación, se ven bastante bien, ¿no? Incluso los ataques se ven, incluso de los ataques mágicos, se ve incluso que están bien recreados basados en el videojuego, ¿no? Y ahí vamos, en ese aspecto, yo pienso que la película pudo haber sido un trabajo excelente, pero hay un problema, hay dos problemas en realidad. El primero es la facción humana. Yo pienso que si bien los orcos están muy bien interpretados, ahí vemos a un Durotan que se ve formidable, el personaje principal que es interpretado por Toby Kebbell, y por el otro lado Gul'dan, que es el líder, se puede decir el líder de los orcos, interpretado por un actor, uno de los mejores actores de captura de movimiento, que es Daniel Wu. La verdad es de que entre los dos actores se ven bastante chidos, se ve muy bien el trabajo de los orcos, pero del lado de los humanos, Dios mío, o sea, la verdad es de que el casting deja mucho que desear. Ahí vemos a un Travis Fimmel que trata de meter el mismo carisma que usa en Vikings para su Lothar, pero queda muy tieso a la hora de mostrar sentimientos, ¿no? Ahí vemos una Paula Patton, a quien no le creo mucho su Garona, que su personaje que es Garona, la cual pues de pronto pues decimos, bueno, ¿de dónde salió esta morra? Parece sacada de Guardianes de la Galaxia, se parece un chingo a Gamora, un montón a Gamora, perdón, pero el único problema es que Garona no tiene, o sea, realmente vemos una versión emo de Gamora, sin mucho sentimiento, sin mucho feeling, si le hace falta de pronto sentirse que vaya a destacar. Ahí vemos a un Dominic Cooper que interpreta al rey, que la verdad sí queda como que dices, ok, pasable, pero pues no destaca tanto, o sea, luce más su armadura que él. A un Ben Foster que interpreta a Medivh, el guardián de Tirisfal, el cual pues se ve impresionante a la hora de que tiene ataques, de que de pronto aparece pues en algún momento sin camisa y de pronto las chicas, pero podemos decir que yo creo que es el mejor personaje que tiene de los humanos, porque tiene unos giros de tuerca bastante interesantes, pero no podemos decir lo mismo de Ben Schnetzer, que se supone que es el personaje casi como el Chosen One, que interpreta a Kakdar, un aprendiz de hechicero fugitivo, que sí se queda como medio... sí se queda como muy a medias el personaje, y hasta el final es cuando empezamos a ver más o menos que empieza a funcionar, pero ahorita les explico. La verdad es de que el guión es lo peor, es el guión es lo que echa a perder la película. Podemos decir que empieza bien la película, tiene un inicio muy impresionante, pero ya cuando empiezas a ver las cuestiones del bando humano, es cuando de pronto empiezas a notar que hay se siente muy floja la historia en esos momentos. O sea, de los orcos se ve muy bien establecido, pero ya cuando empiezas a interactuar con los humanos y te das cuenta de que los motivos para defenderse son muy... bueno, son demasiado sencillos, que ves que su historia no es tan fácil de entender, y de pronto vemos de pronto detalles en la trama que de pronto no se saben resolver bien, como un detalle del pasado de Garona, que ahí dejan la duda, dejan una duda y dices tú, ok, a ver, yo creo que la van a resolver más tarde, y no, jamás la resuelven, y ¿saben por qué? Porque la historia está planeada para que sea una trilogía de películas, y ese es el mayor pecado que puedes hacer con la primera película, que la vendas como de que dices, ¿sabes qué? Está muy chida la historia, de pronto dices, vamos bien en la historia, pero tenemos que forzar a que esto va a tener una segunda parte. Y cuando hacen eso, la película pierde por completo toda la credibilidad. O sea, realmente es en el momento en donde tú te pones la mano al frente y dices, ¿qué hicieron? O sea, pudieron haber dejado una conclusión más decente y decir que va a haber segunda parte, pero no dejar en claro que va a haber una segunda parte, empezar a dejar cliffhangers por todos lados y a causar traiciones, acciones y detalles que de pronto tú te quedas casi jalándote de las greñas y decir, no manches, ¿por qué hicieron eso, no? O sea, ya cuando de pronto ves ese tipo de detalles, entonces, si no eres fan de Warcraft, vas a decir, ¿en serio? ¿Vi una película que no tiene final? O sea, y si no tienes un final, entonces ¿para qué? Entonces dices, yo no me voy a esperar 3, 4 años a ver Warcraft 2, o a esperarme 5 o 7 años para ver Warcraft 3 y ver el que se supone va a ser el final, porque seguro después van a venir más expansiones, ¿no? No, esos son videojuegos. Y en serio, alguien que juega un videojuego de Warcraft sabe que van a venir expansiones, porque los videojuegos así son. Pero en una película no puedes hacer eso, no puedes hablar de expansiones a menos de que tengas preparadas, de que vayas a decir, el verdadero final de la película lo verás en el Blu-ray, bueno, lo entiendo, pero de que dices, no, va a haber Warcraft 2 y Warcraft 3, entonces ya pierdes el interés por completo en ver el final de la película, ya dices tú, no, ahí sí traen enormemente la cinta, ¿no? Además, si no eres tan fan de los juegos de Blizzard, entonces vamos a tener otro detalle, ¿no? La vas a comparar inevitablemente con El Señor de los Anillos, con muchas sagas fantásticas, y de pronto sí vas a sentir que esta película se queda chiquita con El Señor de los Anillos. Incluso podemos decir que apenas si se acerca a lo que ocurrió con la trilogía del Hobbit. Y estamos hablando de que la trilogía del Hobbit ha sido muy, pero muy devastada por la crítica, ¿no? O sea, podemos decir que apenas si supera Calabozos y Dragones o a Eragon, estas películas que sí, la verdad, sí te quedas... La pregunta de futuro Hello de si verla en 3D, sí vale la pena el 3D, está bastante bien trabajado. Yo creo que en los aspectos técnicos la película sobrevive, pero en el aspecto de la trama y los personajes es en donde reprueba bien gacho, ¿no? Podemos decir que... ¿Por qué tiene tanto éxito en China? Yo no estoy hablando de que la película sea lo suficiente, de que los chinos sean... que hayan cometido el error de ir a ver la película sin saber si les iba a gustar o no. Simplemente es fanatismo por Warcraft, ¿no? El hecho de que la película está basada en uno de los videojuegos, un videojuego tan popular que, pues, podemos decir, los juegos de RTS de Warcraft son deporte nacional en Corea del Sur. O sea, el primer eSport oficial está basado en Warcraft. Que World of Warcraft causó la muerte de varios jugadores que se la pasan jugando desde de que intentaron acabar todas las campañas de World of Warcraft sin tomarse pausas para comer o dormir en China, que causó incluso de que el gobierno chino tuviera que poner medidas para que la gente no se quedara tanto tiempo en los cafés internet. O sea, sabemos que Warcraft es un fenómeno en el Lejano Oriente y que por eso va a ser un éxito taquillero allá, pero en Estados Unidos sabemos que hay una gran diversidad de gustos por los videojuegos y que también la gente es muy exigente con sus películas, entonces por eso se está gestando el fracaso en Estados Unidos. En México pues ahí la lleva, ¿no? Logró 50 millones de pesos en nuestro país, lo cual no parece tan malo, ¿no? Pero pues, si lo comparamos contra películas como el Capitán América, Civil War o Batman v Superman, pues bueno, sí que es una cantidad muy pequeña, ¿no? Ahora sí que si les gusta Warcraft, les va a gustar por todo el fanservice que van a encontrar, pero si están buscando una buena película para entretenerse en el verano, esta no es la indicada, ¿no? Realmente van a quedarse con la idea de que nadie simplemente pueda hacer una película tan buena como El Señor de los Anillos. En cuanto al mundo de los videojuegos, pues aún queda Assassin's Creed, pero esa película llegará hasta Navidad y seguramente para ese entonces nuestra paciencia ya se va a estar agotando y casi le vamos a andar rogando a gritos a todos los productores de películas que mejor no toquen los videojuegos, que los dejen así como están, ¿no? Yo le puse un 5 al guión, a dirección y actuaciones un 6.5 y a fotografía y producción ahí sí le ando poniendo 9, ¿no? Porque la verdad es que en los aspectos técnicos sí se salva, pero en los aspectos de la historia no. No sé qué opinan ahí los demás. Pues sí, la verdad sí tiene muy buenos efectos visuales, que al verlos en formato 3D sí resaltan bastante. Sí, es que sí está bien chido, muchos detalles, a veces sí sientes que hasta te van a dar el golpazo en la cabeza, ¿no? No, sí. Y aparte se ve muy hermoso todos los trabajos de texturas, de armaduras, de los trucos, de los conjuros. Los orcos, el modo en que los hacen, porque ¿cómo hacen tantos orcos? Porque es una horda, sí. Es una horda de orcos. Entonces, está bastante en ese aspecto que dices de maquillajes y de cosas técnicas de cámara y todo, está fabulosa la película. Pero en la historia es lo que he hecho a perder, porque literalmente la historia está hecha para vender, para que dejarte en dudas, para que te quedes con esas dudas y que de repente salgan con que, ah, mira, quieres saber lo que prosigue, pues cómprate el juego. La expansión que viene es la que te va a decir esto. Espérate la secuela, ¿no? Aparte, los fans de Hueso Colorado ya se dieron cuenta de que los personajes vienen del primer juego de Warcraft, del primero, del juego de DOS. Entonces, si no eres tan fan de la serie, te vas a decir, bueno, ¿en qué videojuego vi a estos personajes? ¿No? O sea, ya los que son es fans que es de eso. Juego de es una película para fans, es una cinta para fans, pero con la idea de hacerles comprar. Sí. No tanto de consentirlos, sino literalmente de, oigan, la dejamos olvidada, pero pues jueguenle de nuevo, ¿no? Digo, ya les hicimos una peliculita. Sí, no, digo, siendo sincero, los juegos de Warcraft son muy buenos y yo la verdad es que sí quisiera retomar Warcraft 2, que a mí me encantaba. El Warcraft 3 me han dicho que es formidable y pues ya no sería World of Warcraft, ¿no? Que pues, híjoles, yo cada vez que escucho eso, no lo quiero tocar porque ese sí es el diablo, porque ese sí me va a causar una adicción, ¿no? Pero, híjoles, la película, no, pues es que sí se queda muy lejos y esperemos que no se les vaya a ocurrir hacer StarCraft, porque si no, entonces sí querría lincharlos a todos, ¿no? A mí me encantó mucho StarCraft. ¿O una basada en Age of Empires? No, uy, no. Pero fíjate, ¿sabes qué aprovecharon también con esto de la película? En Heroes of the Storm aventaron un personaje que es de la película. Sí. Sí, definitivamente. Y de hecho hay varios personajes que ya cuando ves la trama del juego van a tener muchísimos cambios por delante. Pero lo malo es de que una película, ¿cuánto tiempo lleva a producirla? O sea, Warcraft creo que fácil se llevó como 3 o 4 años en producción, y si van a hacer una secuela, que no han dicho nada Universal al respecto, pero ni Legendary, pues estamos hablando de que tenemos que esperar otros 3 o 4 años para que vaya a salir una secuela, ¿no? Y que se va a recrear, ya déjalo, ya está muerto, ya no le pegues, ya déjalo. Ok. Y sí, esos planes yo creo que los tienen muy bien guardados. Sí, pues yo creo que sí. Sí, más probable va a ser que se basen en cuanto a la taquilla y opinión y críticas. Pues ya vimos lo que pasó con Pacific Rim, ¿no? Que pues fue un fracaso en Estados Unidos y en China. Fue donde realmente levantó y jaló tanta lana que va a haber secuela, ¿no? Pero no tanto porque vayan a decir que vayan a satisfacer a los norteamericanos, que seguramente van a decir, ay, no, ahí viene otra porquería, y peor aún con el traidor, perdón, con John Boyega. Oye, pero no vayan a ser capaces de querer hacer su versión otaku, ¿eh? Porque son tan loquitos que compran los derechos y lo hacen, ¿eh? No, pero pues es que mi otro detalle es que Legendary ya es una empresa china, ¿no? La compró una compañía china que se llama Pandora. Entonces, si Pacific Rim tuvo ese éxito en China, van a hacer la película para los chinos, no tanto para los estadounidenses, ¿no? Y si Warcraft logra sacar el suficiente dinero en China, no duden que vaya a haber secuela, pero porque los chinos que van a querer la secuela de Warcraft, ¿no? Pero no, sí, Warcraft. Igual ahorita, por ahorita, en este periodo y espacio de tiempo, Warcraft es la película basada en videojuegos más taquillera que hay ahorita, con 377 millones de dólares, dejando atrás a lo que fue El Príncipe de Persia con 366 millones de dólares. Pero eso es a nivel mundial, supongo. Sí. Sí, porque pues, en Estados Unidos apenas lleva 50 millones de, bueno, lleva 65 apenas, millones de dólares. Apenas juntaron para el estacionamiento. No, pero pues es que imagínate, pues es que ya cuando lo mides a nivel global, sí estamos hablando de que no es una ganancia para Universal, pero para los chinos pues va a ser pues, casi una enorme charola de oro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Sí. También otro detalle adicional es de que el director tuvo recientemente una entrevista con un reportero, me parece que era crítico de cine, en el que pues, lo sacó de quicio al reportero por la forma en la que le estaba explicando cómo se había hecho la película y que incluso le soltó un mega spoiler importantísimo de la trama que tiene que ver con cierto maguito. Qué bueno que no vi. Yo enojado. Sí, no, el ¿cómo se llama? El entrevistador, no, de plano, sí se levantó de la silla y le dijo, bueno, ahí nos vemos. Y lo dejó. Changos, ese Duncan así, John sí que... Sí, azotó sus papeles en la mesita y todo, así. ¡Por la horda! No, pues por eso que esta película, pues sí, literalmente en Estados Unidos ha sido, pues, dura, ¿no? Dura la crítica ha sido durísima y que no duden que hasta vaya a estar peleando pues algún Razzie, ¿no? No lo duden, digo. Probablemente. Pero bueno, vamos a dejar esta película por la paz y bueno, pues Marco nos va a platicar de la otra película que vas a platicar esta noche. En vista de que el abuelo no ha llegado, pues vamos, Marco se usurpa su película que es El Maestro del Dinero. Sí, de hecho, como el abuelo no llegó, pues me voy a gandallar su película. Y pues esta película viene dirigida por nada menos que Jodie Foster, a quien previamente le tocó trabajar en algunos otros proyectos como en la silla de directora. Igual estuvo en un capítulo de Orange is the New Black, House of Cards, películas como El Castor, A Casa por Vacaciones, El Pequeño Tate y Cuentos desde la Oscuridad. Igual le queda pendiente una película que va para televisión bajo el título de Charlie. Pero pues ahora sí, vamos a la película que está encabezada por George Clooney y Julia Roberts, que es Money Monster, El Maestro del Dinero. Haciendo un pequeño antecedente, así comparativo con la película de Iron Man, recordarán que cuando en cierta escena Tony Stark declara que ya no se va a dedicar al negocio de las armas, aparece un fulano que está dando los números de economía y eso, y dice cómo va a irse en picada lo que es las acciones de las industrias Stark. Pues más o menos ese es el giro que va a tener esta película. George Clooney interpreta al personaje que se llama Lee Gates, que es el conductor del programa Money Monster. En este da resultados de economía, resultados de cómo van las acciones, recomendaciones y consejos de cómo podrían invertir mejor su dinero pues, los accionistas y demás. Julia Roberts está en el papel de Patty Fenn, quien es la persona que lo va guiando a través de el micrófono o el auricular que lleva en el oído, le va dando avisos, le va diciendo que le baje cuando le tiene que bajar a la emoción, cuando tiene que leer su guión y apegarse a lo que es. Bueno, pues ya en este episodio de Money Monster, la cosa es de que extrañamente, después de hacer su apertura y ya de vestir como lo hace normalmente para empezar su programa, ya está empezando a dar lo que son los primeros reportes accionarios y demás, pero sin darse cuenta había una persona atrás de él, quien está entrando con unas cajas. Aparentemente es un mensajero que está fuera de escena y pues lo empiezan a ver todos a través de las cámaras y pues no saben qué está pasando. Ya hasta que este personaje entra en escena, aparentemente sí es un repartidor, pero no. La sorpresa se la lleva el personaje de Lee Gates cuando se da cuenta de que es un hombre armado que le está pidiendo que se ponga un chaleco con una bomba. Pues ya a partir de aquí las cosas empiezan a poner tensas y ya el personaje de George Clooney entra en tensión. Pues igual todos los que están en el escenario o detrás de cámaras también entran en tensión, no saben cómo reaccionar. Y pues ya conforme va avanzando la película empieza a tomar cierto ritmo en el que de entrada así de haber cierto descontrol ahí, que es el que se efectúa por el personaje que está ahí, que se llama Kyle Boothwell. Este personaje pues ya tiene cierto resentimiento contra Lee Gates por cierto consejo que no le resultó del todo bien, y pues ya a partir de ahí las cosas empiezan a tornarse más pesadas, porque este personaje, Kyle, no quiere salirse del estudio y no quiere que corten la transmisión, quiere que esté todo en vivo para que sepan qué es lo que le está pasando y qué fue lo que perdió. En sí, esa es la reseña general, porque esta película, conforme avanza, va teniendo varios giros bastante interesantes. Igual, todo en un principio se torna en lo que es el estudio de televisión, que es algo bastante interesante para considerar ver la película. Ya después van tomando otros lugares, pero pues básicamente se centran en el estudio de televisión. Muy bien. Y básicamente, Marco, ¿tú cómo sentiste ahora sí que la película? ¿Cómo te entretuvo? ¿Qué te faltó? Sí, sí está entretenida. La película toma un ritmo un poco lento al principio, pero ya conforme van dándose las acciones empieza a tomar más agilidad, y más conforme se van acrecentando los problemas para Lee Gates y para la productora, Patty Fenn, que incluso se muestran los problemas que va teniendo Kyle Boothwell en lo que es la transmisión. Sí, sí es una, wow. Sí es una buena película como para ir a pasar el fin de semana. Si ya se cansaron de ver monstruos verdes, soldados con armaduras gigantes, espadas mágicas, magia. A ver, lo que me llama a mí mucho la atención es que creo que es casi un regalo para todos los fans de las películas en los 90s, ¿no? Tener George Clooney y Julia Roberts y dirigida por la señorona que yo adoro, Judy Foster, sí, sí. Como que eso se antoja, ¿no? Sí, una queja que tenía aquí Futuro Hello que compartimos es en cuanto a lo de los doblajes en español en cierta cadena de cines, pero igual lo que es el personaje que da voz en español en Latinoamérica a George Clooney, Arturo Mercado, lo hace bastante bien. Wow. Igual porque la función que tocó desafortunadamente no estaba con subtítulos, pero pues sí se desempeña bastante bien. Incluso hay escenas en las que sí se requiere cierto lenguaje fuerte y que sí se ocupa, dependiendo de las circunstancias. No lo dudo, porque sí hay varios momentos que son pues algo violentos en la historia, ¿no? Sobre todo pues sí, cuando están ahí amenazando al conductor y que de pronto pues ahí ya es de que pues usual, ya es que esta historia pues trata de hacer como que una burla al showbiz norteamericano, ¿no? Porque ajá, sí parece ajá. Como que el programa de televisión, algún crítico lo dijo literalmente, es una fusión como de un programa de economía del Canal 11 o de, no sé, pues sí, del Canal 11 México, como Mundo del Dinero y Poder, por ejemplo, con Sabadazo, ¿no? Sí, son programas que se salen de lo común en lo que es el vecino del norte, y por eso el antecedente que hice con la película de Iron Man. Sí, exactamente. Sí, porque de hecho sí parece en momentos que estás viendo la escena donde Iron Man se baja con su armadura, que llega a su conferencia y se quita el traje y de pronto pues ya está con smoking y todo, ¿no? Sí, sí. Pero sí hay ese detalle como de que de pronto vamos viendo esos detalles de cómo de pronto uno puede caer pues contagiado por esos programas, ser engatusado literalmente, que es lo que te cuenta la historia finalmente, ¿no? Que en medio de todo hay una conspiración que de pronto dices, ok, sí se está dando de que de pronto que el muchacho pues quiere matar al conductor pues porque pues lo engatusó literalmente en esta conspiración. Sí, le vendió cierta idea y ahí cayó. Sí, digo, y estamos contando cosas que se dan en el tráiler, porque pues así que la resolución no la vamos a contar para que ustedes la vean. Y sí, es una historia que sí tiene sus momentos dramáticos, aunque yo sí siento que a Jodie Foster sí le falta un poquitito de experiencia en esto de la dirección, ¿no? O sea, lo que yo noté de esta película, sí se siente como que la película pudo haberse vendido para algo más y quedó en algo demasiado convencional, ¿no? Algo que pues sí puede decepcionar a algunos que sí esperaban algo más de una actriz tan talentosa como Jodie Foster, que bueno, también como directora pues ha tratado de destacar, ¿no? Ahí tienes la del Castor. Así es. Igual más adelante pues viene otro proyecto, como les mencionaba, que va a ser para televisión. Uh-huh. Incluso, bueno, ya retomando lo que es el personaje de George Clooney, sí, bastante bien manejado lo que es la escena inicial del cuando se da la primera amenaza, que sí lo agarra de bajada, sí se siente el miedo en el personaje. Uh-huh. Y de cómo va asumiendo lo que es la situación y cómo la va sobrellevando. Sí, es una cinta que pues sí, vamos viendo cómo pues ahí va dándose hasta un poco de síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí, sí, eso exactamente. Hay algo de eso ya conforme avanza. Así es. No sé si tengan pues, algún... ¿Sí? Pues la recomendación, sí vayan a verla, sí vale bastante la pena. Igual, no está... ¿Cuánto dura, Marco? Dura poco más de... casi 2 horas. ¿Poco más de 2 horas? Sí, déjate, chico, bien el dato. 1 hora 38 minutos, perdón. Pero sí, ya cercano a las 2 horas. Wow. No, pues entonces esa película sí es un poquito larga y tensa. Sí, sí, por pero... eso preguntaba cuánto tiempo era, porque usualmente son muy tensas esas películas y a veces te cansas de estar sentado. Sí. No, fíjate que se va bastante rápido el tiempo, porque sí sabe, bueno, lo que es el manejo en lo que es en las escenas del estudio, se van así bastante ágiles. O sea, sí manejaron los tiempos bien en el guión junto con la historia, sí. Al mostrar, oye, está bueno porque sí, sí cansan ese tipo, sí, de cosas. Y las de hecho, como la transmisión así del programa y la amenaza y la llegada del personaje armado ahí al programa son así casi en vivo. Así que tienen que manejarse los eventos que están en el interior y en el exterior. Casi como quien dice en tiempo real. Ajá. Ok. Bueno, no sé si tengas ahí alguna otra cosa que comentar de esta película. No, todo está completo por ahora. Pero sí, vayan a darle una revisada, que sí, es una... así para Jodie Foster es un buen proyecto, pues, para dar continuidad a su carrera como directora. Muy bien. Bueno, pues ¿algún otro comentario ahí, Manuel, Benigno? No, fíjate, yo nada más extraño a ver a Jodie Foster como actriz. Yo creo que como no le pagaron sus últimas películas, pues prefirió irse. Y aparte es medio introvertida la mujer. Pero creo que les comenté en algún programa, a mí me gustan los programas nocturnos de variedad, y vi su aparición en Graham Norton, que es un programa británico, y algo que nada más comentaba ella, como que les puede ayudar aquí a los fanáticos noventeros, les digo, que les puede gustar, que decía tanto Julia Roberts como George Clooney, que a pesar de que han tenido producciones en las cuales han trabajado juntos, y que en esta película tienen escasísimas tomas en el mismo set, porque están separados casi toda la historia, es la historia en la que más cercanos se sintieron ellos como actores. Muy bien. Bueno, pues vamos, con eso ya tenemos las dos reseñas, bueno, tenemos así las dos reseñas que tenemos planeadas para el día de hoy, y pues vámonos pasándonos al tema de la semana, que pues ahora sí que vamos poniéndonos a platicar nuevamente sobre películas de videojuegos. Ya lo hemos platicado ya hace algún tiempo, creo que fue cuando... platicamos de otra película de videojuegos, no sé si fue Pixeles o fue una incluso mucho anterior, pero pues ahora sí que esta relación entre videojuegos y películas pues nos deja con un año en donde tenemos que revisar nuevamente esta relación, ¿no? Ya hemos visto que dos películas una película ya resaltó, que fue Angry Birds, que la verdad es de que pues los que somos fans del juego sí nos quedamos con la cara de what. Ya vimos Warcraft, que pues a los fans los dejó contentos, a los demás no tanto. Ratchet y Clank, que fracasó miserablemente en las taquillas. O sea, literalmente ahora sí como que ni siquiera supimos, ni siquiera tuvimos chance de verla en el cine porque llegó y se fue. ¿Estuvo? O sea, así, esa sí es la cosa, ¿estuvo? Estuvo. Y la verdad es de que por las críticas que yo leí parece que fue una adaptación plana del videojuego. O sea, básicamente al hacer una adaptación del videojuego... pues podemos decir que prácticamente nomás lo que hicieron fue adaptarla y hilar las cinemáticas del primer videojuego, y creo que eso fue la razón por la que fracasó, ¿no? Porque realmente, ¿qué pasa cuando no vas a dejar las pruebas cinemáticas de un juego que te dura 8 horas, ¿no? Pues nomás tienes como 45 minutos de película, ¿no? Y tienes que ya rellenarlo con algo, y ese fue el resultado devastador para Ratchet y Clank. Y otra película que espera, pues esperemos que arrase en Navidad, que es Assassin's Creed, ¿no? Que sabemos que es una, creo que de todas la opción más sólida de las cuatro películas que tenemos en cuestión, porque pues Assassin's Creed tiene un director que pues viene de hacer la de Macbeth, que wow, o sea, peliculón, y sus dos protagonistas en Macbeth pues, son los protagonistas de esta película, ¿no? Marion Cotillard y Michael Fassbender. Entonces, ahí tenemos una película que tiene las posibilidades, además de que algo que destaca de esta película contra las otras es que su historia no tiene que ver con el directamente con los videojuegos, es una historia completamente nueva y eso le da muchas posibilidades de ser un éxito taquillero, ¿no? Pero la sí, pregunta y es... probablemente esta sea la película que le dé la vuelta en taquilla a Warcraft a nivel mundial. Ojalá que sí. Pero bueno, el guión siempre va a ser la palabra por la cual muchas películas de videojuegos han fracasado, ¿no? Que es muy difícil hacer una película de videojuegos que deje contentos a los cinéfilos. O sea, ya no les digo a los gamers, a los cinéfilos. ¿Por qué? Porque tienes que contar una historia en 90 minutos. Y por ejemplo, vemos el caso de Double Dragon. No sé si recuerdan esa película, es el videojuego de Beat'em Up. Terrible. Que tuvieron un... Bueno, la que, película. Bueno, la película fue horrible, ¿no? O sea, intentaron adaptar a los personajes como Dios les quiso dar a entender. O sea, sabemos que la historia de Double Dragon tampoco era la gran historia de moverte a dos personajes por cinco niveles pateando traseros hasta llegar al último. Y luego los dos se pateaban trasero mutuamente hasta que uno quedaba vivo y se quedaba con la chica. Pues básicamente la película no toma nada de eso, sino que básicamente vemos a dos chavos bastante noventeros, intentando patear traseros durante 80 minutos de la película y por fin hasta que logran invocar los poderes del Double Dragon es cuando saben pelear y dices tú, ¿qué? O sea, ¿y qué? Y hasta con falta de ortografía incluida. A ver una Marion que de pronto no tiene nada que ver con la Marion con la dama en peligro del videojuego. Y un villano que era más, que no era malo porque fuera malo, sino porque era muy mala su adaptación, muy malo el actor, ¿no? Entonces, híjoles, ese es un ejemplo claro de cómo un guión puede hacer que la película te espante desde antes de ver la película, ¿no? Esta película del 94, que la neta sí fue un asco. No sé si la recuerdan, creo que era Robert Patrick, el villano, imagínense. Robert Patrick, el actor de Terminator. Realmente calladito se veía más bonito, ¿no? Ahí también tenías a Lisa Milano interpretando a Marion y a Mark Dacascos, que era una estrella de artes marciales, también ahí está en una de sus peores películas, ¿no? Ya saben que a Lisa Milano ya después destacó en Melrose Place, en Charmed, pero en esa película realmente es olvidable. Hasta tuvo adaptación de los videojuegos, no se acuerdan que hasta salió un juego de peleas de Double Dragon que estaba basada en la película. Creo que fue lo único decente que encontramos. No, qué no miedo. Si... Ya recuerdo de películas, porque quisieron sobre hacerla muy actual, dizque muy conceptual, muy nueva, muy fresca, y les terminaron... Muy gringa. Exacto, pero la exageraron de más y les quedó muy burda y fea. Sí, la neta. Vamos, ni siquiera el Eibobo, ¿te acuerdas que había un personaje grandote, musculoso, llamado Eibobo? Que de pronto lo ves en la película y dices, tú no manches, o sea, ¿qué le hicieron a ese cuate? ¿Lo inflaron como a Bane de Batman o qué? Y creo que hasta acabó siendo su amigo de ellos. Sí, porque pues era el clásico villano grandote sin cerebro, ¿no? Que de pronto cuando encuentra algo de afecto se les aferra, ¿no? Otras películas que también ustedes recuerden que el guión los haya matado desde el momento en que se dieron cuenta que había una adaptación. Digo, aparte de Super Mario Bros, que ya pues obviamente va a ser el ejemplo claro de cómo... Es el clásico película de siempre. Sí. ¿Qué otra película también? Bueno, por ejemplo, Mortal Kombat es el caso contrario de lo que pasó con Double Dragon, ¿no? Hasta eso supieron armar muy bien la historia de la primera película, ya no digo las demás. La primera película hasta eso tenía una historia interesante. No podemos decir buena, pero sí interesante. Y logra sobrevivir, aparte de que, quieras o no, uno de los grandes problemas que tiene una película basada en juegos de peleas, no solamente la historia, sino cómo vas a mostrar los poderes de los personajes, y en el caso de Mortal Kombat, cómo es una película sin fatalities, porque pues Mortal Kombat sin fatalities es como, pues es prácticamente dar leche deslactosada, ¿no? Y sí. Pero hasta eso la historia logra librarla, aunque vemos a un Christopher Lambert en una de sus peores actuaciones, porque interpreta a Raiden, pero nunca lo ves pelear. Nada más hacer una finta. Y eso. Exacto. Al final. Y al final. No, y agrégale, Traps, que todavía fue el primer juego que metía fotografías de los personajes como de personas verdaderas como peleando. Entonces era casi casi hacer el mismo estilo de la idea base del juego con la película. No, y luego aparte que las escenas de peleas en Mortal Kombat eran espectaculares, no solamente porque tratabas de hacer los golpes más o menos como se veían en la película, sino porque tenía una banda sonora que te hacía olvidar que te hacía olvidar lo mal de que al rato las coreografías sí están un poco exageradas, ¿no? Pero con la música ya estabas así de ¡oh, sí, pégale duro, dale el fatality! Aunque no se puedas hacerlos porque eres PG-13. Pero bueno, otro de los problemas que tienen las películas de videojuegos son los personajes, ¿no? Y más cuando los personajes son fantásticos, pero digamos que ya ha habido mejoras, ¿no? Podemos decir que si comparamos a los personajes recreados en los 90, por ejemplo, con lo que pasó con Street Fighter, lo que pasó con Mario Bros., lo que pasó con Double Dragon, incluso con Mortal Kombat, y lo vemos ya con, por ejemplo, con Warcraft, lo vemos con Silent Hill, lo vemos con Resident Evil, ya nos damos cuenta que la tecnología ya nos está permitiendo recrear personajes que antes era imposible poder recrear, ¿no? ¿No estén de acuerdo conmigo en ese aspecto? Sí, ya da cierta facilidad para la generación de personajes, incluso los más extraños o gigantes, o con cierto grado de dificultad para realizar un traje o algo así. Sí, no, porque lo primero que empezaron a hacer fue primero hacemos animación, porque no podemos, no tenemos el poder costear una película de semejantes dimensiones, y más en el tiempo, con el hecho de que era muy caro hacer cosas digitales, y no eran tan buenas todavía. Sí, ahí está el ejemplo, no basado en películas de videojuegos, pero lo que es la forma en la que hacen el traje para, otra vez, Iron Man, que es nada más el traje de puntitos que ya lo captura la computadora, y ese es el elemento que usan generalmente, que es la captura de movimientos para dar vida a los personajes. Otro ejemplo, ¿sí? Ghost in the Shell salió en animación y ahora ya va a salir en película. La verdad es de que sí es ¿cómo se llama? Pues una... Es que estaba leyendo en post de Saucedo que dice: el reparto anunciado de la Power Rangers Movie es más respetable que el de Batman v Superman. Y bueno, es que estamos en esa cuestión de la recreación de los personajes, ¿no? Antes, imagínense, en el caso, ya lo dijimos con Mortal Kombat, ¿no? Era así como que ¡ah! Era así de que veías a a Evo Boy en el Double Dragon, a Goro en Mortal Kombat, y tú te quedabas, ¿en serio eso es Goro? No manches, o sea, y aún así estaba decente, pero estábamos en plena década de los 90, donde la animación por computadora estaba empezando a ganar terreno, ¿no? Digo, por ejemplo, el caso de Terminator, ¿no? Digo, Terminator 2 fue cuando realmente empezamos a ver cómo se podía usar bien un trabajo por computadora, y después Jurassic Park. Y hasta después fue cuando vimos, si Double Dragon se hubiera hecho en la década pasada, a lo mejor la adaptación de sus personajes hubiera sido mejor, ¿no? Pero de todas maneras el guión hubiera seguido siendo un problema, ¿no? Sí, lo que sorprende todavía es que Mortal Kombat haya llegado hasta una tercera película. Aunque las siguientes dos no fueron tan buenas. Creo que Mortal Kombat realmente ya después de la primera levantó, fue cuando salió la serie de YouTube, que la verdad es de que sí, te das cuenta que le metieron muchas ganas, ¿no? No será lo mejor, pero sí le echaron muchísimas ganas, ¿no? Y ya no se diga Street Fighter, que la verdad es de que ni la primera ni la leyenda de Chun-Li pudieron levantar, o sea, y no tanto porque fueran las adaptaciones de los personajes, pues digamos... Trataban de ser lo más apegados a lo que se podía hacer en la vida real, pero el problema es, bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante, pero seguía siendo el problema el guión, ¿no? O sea, Street Fighter 2 no tenía una historia buena, y cuando se hizo la leyenda de Chun-Li no había un universo tan bien estructurado como para hacer la película, ¿no? Y esa película se salvó de ser la peor del año solamente porque salió Dragon Ball Evolution, pero... ¿Sabes qué? Agrégale, Traps. Y lo de lo de Street Fighter, que le agregamos la mala suerte de que un actor se les moría después de que terminara de rodar esa película. Y un gran actor. Raúl Julia, sí. Que pues digo, no sabemos si a lo mejor quiso filmar una de las escenas de pelea con con Jean-Claude Van Damme y el golpe lo mató, pero pues... El mejor en Bison de toda la historia, digan lo que digan. ¡Abuelo! ¿Qué tal, chicos? Ya llegué. Disculpen por llegar tarde, abuelo. Pero... El taller se alargó, lo siento. Que sí, bueno, otro de los detalles, pues pues ahí tenemos, ya dijimos, el primer problema siempre es el guión, el segundo es la adaptación de los personajes, el tercero que yo siempre he notado es la cuestión de la presión, ¿no? Porque ustedes, cuando ustedes saben, el desarrollo de una película, pues siempre tienes que entrar entregando algo a ciertas fechas, y algo que pues sí se hizo notorio con Super Mario Bros. Fue precisamente eso, ¿no? La presión, la entrega en el tiempo. Incluso con Warcraft se nota es que hubo presión, porque si ustedes notan la edición de la película, se nota que hay escenas que fueron cortadas así como de que ¡móchale aquí! Y hay entras en donde de pronto como que se les olvidó mochar a tiempo y sí se siente como que alargaron la escena de más, ¿no? De hecho, en el principio es donde pasa eso, porque en los viajes de ¡ay, vamos en mi ave! ¡Pum, pum, pum! ¡Ya llegamos! Hicieron eso. Hicieron ese tipo de cosas. O simplemente te enseñaban una escena que, mira, eso sale en el juego. ¡Y ya! Y de repente, ¡pum! Ya llegaron. O sea, eran cosas así muy, muy burdas. Era un chiste. Sí. Y esa cuestión de la presión del tiempo a veces hace que las películas se precipiten, ¿no? Puede ser que los productores te digan, hay que acabar la película ya. Y de pronto dices, chin, espérate, pero todavía falta meterle edición, meterle animación, y dices, ay, y de pronto en esas partes. Creo que hay una serie de películas que abarcan toda esa serie y gama de problemas, y es la de Resident Evil. Sí, sobre todo las últimas, ¿eh? Sí, sí. Y ya ahorita que van para su séptima y esperemos última película, que ahora sí, esa serie es un verdadero muerto viviente. Sí, la verdad. Ya hasta muertos lleva, imagínate. Y en el caso de la presión sí se ve claro, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer Resident Evil no tiene ningún personaje, o sea, solamente hacen mención a Umbrella y no hay ningún solo personaje del videojuego salvo los zombies y los perros, ¿no? Todo lo demás son personajes inventados por... ¿Cómo no? Si sale Jill Valentine. En la segunda, ¿no? En la segunda. Sí, ¿y qué pasa en la segunda película? Le meten más detalles a Resident Evil porque el público no le gustó la primera porque le faltaban más cosas de Resident Evil. Entonces metes a Jill Valentine, metes esa famosa escena de Resident Evil 2 del videojuego en la película. Es que nunca supieron equilibrar el elemento fan e historia. Exactamente, ¿no? Metes a Nemesis, a la de a fuerzas, y luego en Resident Evil 3 ya de pronto ves a más personajes del videojuego y regresas a otros de la primera película. Oye, y de pero era un Nemesis muy cute, ¿no? Porque sí. Creo que reconoció ahí el amor y, ¿no? Entonces esas cosas no pasan en el videojuego, sí. No hagan esas cosas, ahora por sí favor. Que... Hasta parece que casi ahora le pusieron... Ahora sí que qué bueno que Nemesis encontró el amor. Casi ay, casi le ponen de fondo la música de saxofón. No, casi casi Nemesis se vuelve Nemesio en esa historia, ¿no? Pero sí, la presión de los fans, la presión del tiempo y el hecho de que pues también ahí tienes ese detalle de que pues el director pues se ha empecinado en mantener a su esposa, que digo, no es por despreciar a Mila Jovovich, porque sí, digo, es una actriz bastante bonita, pero la verdad es de que pues sigue siendo su personaje principal, la principal razón por la cual muchos odian la saga, ¿no? Sí, y ahora sí que su mejor papel fue en la del Quinto Elemento. Sí. Y porque casi no hablaba. Lilo. Multipass. Ah, pero como patea traseros en el Quinto Elemento. ¿Por qué le pasa lo mismo que a ¿cómo se llama? Es un actor que tampoco habla mucho. Schwarzenegger. Schwarzenegger, ¿no? Le pasa exactamente lo mismo que en Hasta la vista. Sí, baby. Exactamente. Mientras más diálogos habla Schwarzenegger en una película, más posible será su fracaso, ¿no? O sea, mientras más calladito esté, más buena es la película. Ahí tienen Conan. ¡Qué buena película! ¡Casi no habla! Puro gesto. Sí. Y la verdad es que lo hacía muy bien de bárbaro. Pero bueno, ¿qué otro detalle? Las situaciones físicamente imposibles. Sobre todo, esto se da sobre todo en los juegos de pelea, ¿no? Ahí tienen el caso de Street Fighter, el caso de... Ya no digo Mortal Kombat porque creo que ahí sí trataron de ser un poquito fieles. Pero ahí tienen las adaptaciones tan malas que tienen Tekken y The King of Fighters en Japón. Que dices tú... Bueno, ya sabemos que las producciones en Japón sí son de por sí malas. Y luego tú ya tratas de adaptar cosas que pues vienen sacadas de... Así literalmente de la imaginación de un programador, del quien diseñó y programó el videojuego, y que son físicamente imposibles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de que de pronto dices tú, ¿cómo vas a recrear en live action ataques como los Hadoukens, o los ataques de Ryu, de Ken, o los de Kyoko Sanagi, o los de, ¿cómo se llama? Andy Bogart, porque pues tienes que meterle mucho efecto por computadora y hay momentos en que sí, se pierde por completo la credibilidad de los ataques, ¿no? Ahí tienes la película de Street Fighter, La Última Batalla, donde vemos cómo Van Damme trata de recrear el flash kick y dices tú, ¿eso es el flash kick? No, no. Digo, se le aplica al pobre Raúl Julia, ¿no? Pero dices tú, y también Raúl Julia, pues también tratando de ser Bison, incluso sí se nota que hubo influencia de esa película después, porque ya vimos que después Bison tendría sus propios ataques así de descargas y cosas que no se vieron en, que nunca, no se habían visto anteriormente, ¿no? El mejor Bison de la historia, ya lo repito, el mejor Bison de la historia. Así es, pero... Híjoles, yo cuando de pronto ves, no sé, por ejemplo, lo que hicieron con Chun-Li en la segunda, en la película de La Leyenda de Chun-Li, dices tú, no, eso no tiene perdón de, no tiene perdón de Capcom, ¿no? Sí, uno piensa que ya aprendieron la lección con la primera de Street Fighter y se van a pegar un poco más a situaciones reales y en el manejo de escenas de acción también aplicarlas a lo que es la movilidad de cada personaje, o bueno, de cada persona en sí, pero no. Exactamente. Y ahí también pues tienes el caso de Dead or Alive, ¿no? Que de en el caso de Dead or Alive no es tanto el problema de que puedan hacer los ataques como se ven en el videojuego, ese no es problema. El problema es que las chavas de la película se vean como las del videojuego, y eso es algo que pues a todos los gamers los dejó con cara de ¿qué? Pero pues, no tiene física de chichis, ¿no? O sea, literalmente hicieron que abrieran los ojos, dice, por si estaban rasgados, hicieron que abrieran los ojos. Sí. Pero pues es que dices tú, oye, pues por ejemplo Kazumi, esta chava, la que sale en Rápido y Furioso 2, que pues dices tú físicamente hablando, pues oye, no llega ni a la mitad de la talla, ¿no? De lo que se espera, ¿no? Y tú te quedas así de que, ¿en serio? ¿Esto es lo que quieren recrear en Dead or Alive? Y ya después vieron que pues hubo como una seguidilla de películas que pues intentaron adaptar videojuegos, pero todas fracasaron en el intento, ¿no? En esa década, en la década pasada. Tomb Raider... Bueno, Tomb Raider, híjoles, es que el caso de Tomb Raider no es tan... Es que son buenas películas, ¿no? Buenas películas de acción, pero no se ajustan al personaje, ¿no? Es que digo, Angelina Jolie, pues digo, no ibas a ponerla de que de pronto fuera a tener más boobies porque pues, para hacerse a Lara Croft. Pero lo que salva esa película es de que hasta eso le da mucho carisma al personaje, ¿no? O sea, tiene sus momentos sexys, tiene sus momentos de acción, es bien badass y... Lo que sí sientes es de que si no eres tan apegado a las sagas de Tomb Raider, sí te sientes como que dices tú, estoy viendo una buena película de Angelina Jolie, pero no sé quién rayos es Lara Croft, ¿no? Digo, los que no son fans de Lara Croft. Es que le da mucha identidad al personaje. Es como lo que pasa con Harrison Ford con Indiana Jones, le da un carácter. Exactamente. Y fíjate la influencia que tuvo Lara Croft, que hasta después inspiró al personaje de un comercial de desodorantes. O sea, si ustedes ven los comerciales de un comercial de desodorantes para mujeres, te das cuenta que es Lara Croft. Nomás que la adaptaban para que se llamara de otra manera, ¿no? Que hasta salió en una parodia, en la parodia mexicana de Civil War. Pero dices tú, ¿qué tiene que ver ¿qué tiene que ver la morra de los desodorantes con los superhéroes mexicanos, ¿no? Pero estamos hablando de cómo echar a perder videojuegos en películas. No tanto eso, sino a ver cómo ha ido mejorando las cosas. Porque digo, ¿ha mejorado? No. Yo siento que no, y ni siquiera, ahí tienes el caso de que, en este año de las tres películas ninguna me ha dejado satisfecho, ¿no? Mm-hmm. Digo, Angry Birds, digamos que pues no es tanto el problema, la historia de por sí sí es malita, ¿no? Y luego aparte la forma en que adaptan los personajes de meterle a fuerzas patas y brazos y dices tú, ¡ay, qué asco! ¡Se ven feos! Hasta eso los cerditos sí la libran, ¿no? Pero, no sé... Hasta el último te das cuenta que ya están adaptando un videojuego y dices tú, ¿en serio? Hasta ahorita me doy cuenta que son los pajarracos que salen volando de las resortadas a golpear a los cerditos verdes, ¿en serio? Warcraft, pues ya lo dije, ¿no? O sea, ya lo dijimos en la reseña. Pues los fans van a estar contentos. No me digan. Bueno, si eres fan vas a estar contento en la parte visual, pero en la parte de la historia... Y Ratchet & Clank, pues ya dijimos, ni siquiera supimos qué pasó. Ahora estamos en la última esperanza de ver si hay una película de videojuegos vale la pena, Assassin's Creed. pero pues falta ver. Digo, la gran ventaja que tiene su director, su elenco, y que la trama no tiene que ver con ningún videojuego de la serie. Entonces eso tiene guiños a la serie, pero no está pegada ni a Assassin's Creed 2, ni a Chronicles, ni al 4, ni a ninguno. Entonces eso nos da esperanzas de que vaya a ser una historia que valga la pena, ¿no? Se les pasaron dos películas, que bueno, una de ellas es bastante reciente. La saga de Hitman tuvo dos películas, las dos mortalmente horribles. ¿Por qué me lo recuerda? Y acabas de romper algo que habíamos pegado, ¿ya ves? Sí. Una de las peores películas del año pasado. Ay. A pesar de lo mala que es la primera, queda como un placer culposo cuando la pasan en televisión y no hay nada que ver. Badu. Pues es que terminó siendo para eso. Sí. Uh-huh. Sí. La segunda, pues sí, es que híjoles, tratan de hacer como que la idea de que estás viviendo el videojuego. Uh-huh. Y diantres, hasta la de Hardcore Henry recrea mejor eso, sí. ¿No? Y eso de que, sí, la neta. O también lo que pasó con Max Payne, ¿no? Máximo Dolor. Uh-huh. Mark. Sí, pues. Oye, es que neta, o sea, la verdad es de que ¿qué hicieron con Max Payne? Le hicieron una historia sobrenatural, le metieron detalles super mega fumados. Digo, Max Payne 3 tiene mucho mejor historia, y eso de que no fue el videojuego tan exitoso como se esperaba. Uh-huh. Yo creo que todavía para mí las mejores adaptaciones a videojuego que ha habido en una película son las de Silent Hill. Creo uh-huh. que... sí. O sea, la verdad, aunque te des cuenta de que son de las pocas películas en donde Sean Bean no se muere. Spoiler alert. Yo tengo tema a discusión y sí. Para preguntarle a ustedes. Digo, yo sí juego videojuegos, pero no puedo ser catalogado como un gamer, no tengo la expertise de ustedes. Pero por lo que han estado comentando, y también es algo que recurrentemente he tenido en la cabeza pensando, es decir... ¿Qué es lo que realmente quiere el gamer o el cinéfilo? ¿Queremos que nos se apeguen al juego o queremos que se salgan para que no nos sintamos ofendidos? Buena pregunta, mira. El gamer pues trata de buscar en una película algo que realmente lo haga sentirse identificado con lo que está jugando, ¿no? Entonces, el gran problema de una adaptación de un videojuego a una película es que no hay interactividad. Finalmente, la única interactividad que hay es que estás viendo y escuchando las acciones que pasan en la película, pero no tienes ninguna acción que tú seas capaz de modificar, ¿no? Entonces, esa falta de interactividad hace que el gamer se pueda sentir un poco frustrado de ver que la historia avanza y que a veces pueda ser incluso un poco más lenta de lo que ocurre en el videojuego. Y que no puedes cambiarlo, ¿no? Porque... finalmente tú sabes una historia, como pasó con el Príncipe de Persia de las Arenas del Tiempo, que conocías perfectamente cómo era el juego, ¿no? Pero acá nos presentaban una historia que nada que ver, o sea... Digo, están las Arenas del Tiempo, está el Príncipe de Persia, está la chica que tienes que salvar, pero nada que ver con el videojuego realmente, ¿no? O sea, sí le faltan esos detallitos que le hicieron tan entretenido al videojuego. Y ahora... el cinéfilo que espera de la adaptación de un videojuego, digo, si cuando no es tan gamer, pues básicamente que le cuenten una historia entretenida, que lo tenga divertido por 90 minutos, o sea, o por el tiempo que sea necesario, pero que sea una historia que digas tú, wow, ¿a poco está tan chido el videojuego? Déjame ir a comprarlo, ¿no? Y ese es el eterno problema que tienen las películas basadas en videojuegos, que al intentar satisfacer a los gamers, se le puede olvidar el público que no le gusta el videojuego, pero que puede ser un potencial cliente posteriormente, ¿no? Igual posiblemente por ese sentido, la de Assassin's Creed se desmarcó de los personajes principales manejados en el videojuego. Exactamente, ¿no? Obviamente no, pues ahora sí que sí hay guiños de que hagan referencias a ese auditore o a otros personajes de la serie de videojuegos, pues solo van a hacer referencias, pero nunca van a decir este juego está basado en un videojuego de Ubisoft, ¿por qué? Porque si hacen eso, entonces prácticamente vas a frustrar a los gamers que van a ir a ver la película, pero también puedes causar que los cinéfilos de pronto digan, ay, no, esto va a ser una porquería, ¿no? Y si dicen, esta es una historia original, le da cierta esperanza a los cinéfilos de que vayan a ver algo entretenido, ¿no? ¿Sabes qué otra puede valer la pena? ¿Mande? Por ahí algo interesante dijeron. Sí. Nada más preguntar, o sea, también dejar la pregunta al aire en el hecho de que siento que hace unos años estos mismos comentarios se hacían al respecto de las adaptaciones de los cómics, ¿no? Que no nos pegaban al cómic y que ahora sí, que no sé qué, hasta que vino papá Marvel y nos fascinó a todo mundo. Entonces, ¿podrán ser estos los primeros intentos de esas cosas mal logradas para que llegue alguien y nos sorprenda? Es que creo que ya llegaron y nos sorprendieron, por ejemplo, en la película de Tron, ¿no? Que finalmente es una secuela de una película pues, anterior, pero creo que la hicieron muy bien, a pesar de algunos cambios dentro de la trama. Pero evidentemente tienes que adaptarla, no puedes simplemente tomar la película anterior y volver a repetirla, porque entonces ya sería un refrito. Sí. Ahí tienes, por ejemplo, digo, hay películas que, por ejemplo, se agarran de los videojuegos para hacer buenas historias, ¿no? Ahí tienes The Last Starfighter, esta película a mí me encantaba, una película ochentera de un chavo que al dominar un videojuego, de pronto se vuelve el elegido para proteger a la Tierra de una invasión extraterrestre, ¿no? A mí se me hacía bien padre la historia y lástima que yo hubiera deseado ver ese videojuego porque estaba muy chido el videojuego que recrearon para esa película. Pero obviamente no está basada en un videojuego, está basada en el sueño de cualquier gamer de decir qué pasa si rompo el récord de la máquina, ¿no? Uh-huh. O el caso de The Wizard, ¿no? Esta película donde Kevin Arnold, Fred Savage interpreta al hermano de un niño que sabe jugar videojuegos y que pues busca el campeonato mundial de Nintendo, ¿no? Pero pues no están basados precisamente en videojuegos, pero son cintas entretenidas. O este mundo distópico donde se supone que los chicos están jugando videojuegos para poder progresar dentro del mismo mundo y finalmente esto se lleva como a la realidad. No recuerdo el nombre. Creo que es de Mamoru Oshii. ¿Cómo? ¿No recuerdan el nombre? Es una película de Mamoru Oshii. Es como de batallas, ¿no? Sí. Creo que era, de hecho, Mamoru Oshii la dirigió, pero no es japonesa, es polaca, si no me equivoco. Ah, ¿Avalon? Sí, es Avalon. Es buenísimo. Oh, tiene un soundtrack hermoso. El tema, la canción, el tema de Avalon me encantó. O sea, la historia está muy interesante porque sí te maneja eso como de que estás jugando en línea, pero en un ambiente que está muy aferrado a la realidad, que al grado de que si te mueres en la vida real, ¿no? Algo que después los japoneses tomaron en un anime. Creo que se llamaba, ¿cómo se llama este anime? Donde estás conectado a un videojuego todo el tiempo. Sword Art Online. Sword Art Online, sí. Sí, aunque obviamente Sword Art Online era temas fantásticos y Avalonea de balazos y cañonazos, ¿no? No, pero además recordamos que Mamoru Oshii, pues, él dirigió lo que es Ghost in the Shell, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que nos podía entregar, ¿no? Y creo que la banda sonora de Nobuo Uematsu, no manches, o sea, no sé si era Nobuo Uematsu o también Blood, The Last Vampire, ¿no? O sea, tiene un montón de tanto series, ¿no? Porque él también dirigió la de Standalone Complex, después la película de Innocence. O sea, es un gran, gran mangaka. Bueno, no mangaka, director de cine, ¿no? Porque él más bien como que toma las historias y posteriormente los lleva al cine. Entonces vayan contratando más a Mamoru Oshii, ¿no? Por favor. Uh-huh. Sí, yo lo que pienso es de que, digo, si alguien quiere desarrollar una película y un videojuego que funcionen bien, tienen que agarrar una historia original y que las adaptaciones sean casi al mismo tiempo, ¿no? Para que de pronto el impacto pudiera funcionar de la misma manera. Solamente que hay algo contraproducente aquí. Si la película sale antes que el videojuego, entonces van a pensar que el videojuego es una adaptación de la película o viceversa, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí tienen que tratar de decir, ok, primero lanzas el videojuego con ese buen guión y luego tratas de hacer la película basada en eso, pero tratas de hacer que el videojuego no se sienta tan bueno en el aspecto de que digas, ah, es que tiene muy buena jugabilidad y todo eso, vas a ver la película y dices, ay, qué aburrido, ¿no? O sea, la historia está buena, pero estoy viendo esto sin tener que apretar un solo botón. Pero la bronca es que si lanzas primero la película, después van a decir, oye, está muy chido el videojuego de esta película, ¿no? Digo, pues... Interesa, o sea, suele pasar, ¿no? Yo creo que las últimas dos cosas que tenemos que platicar de esto es... Otro de los factores que obviamente hace que una película de videojuegos pueda fracasar es la frustración que los gamers tienen con la película, y creo que eso ya lo platicamos tranquilamente, ¿no? Que esa falta de interactividad mata el espíritu de la película. Y la última que yo pienso que es lo que le pasó a Warcraft y que le ha pasado a muchas franquicias, el deseo de sacarle más dinero a los fans. O sea, yo creo que ese es el problema que ha tenido Resident Evil, el problema que tiene Warcraft ahorita y el problema que han tenido muchas franquicias. Yo sé que pues finalmente hacer una película pues implica gastar mucho dinero y todo esto, pero ya cuando ves, por ejemplo, un Resident Evil que la década pasada literalmente se vino abajo, no solamente por las películas sino por los videojuegos, es porque la gente de pronto se cansa de un concepto que había empezado más o menos, creció a enormidades en los videojuegos. De pronto aparece la primera película de Resident Evil, ok, pasas los primeros errores, pero ya cuando llegas a Resident Evil 4 en la película y a Resident Evil 6 en los videojuegos, te das cuenta de que ya se ha vuelto una franquicia de la cual estás tirando dinero en algo que ya no te está gustando, ¿no? Entonces, yo creo que a muchos ha pasado eso, de que de pronto haces una película por tratar de aumentar las ganancias del videojuego y lo único que haces es que sacar tristes pérdidas y el deseo de que no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Y no contraten, por favor, a youtubers para ser promocionales, se los ruego. ni para voces, por favor. Sí, no, es en serio, la neta, ahora que pues vimos esos promocionales de Warcraft hechos por youtubers, bueno, nos enteramos más bien porque ni siquiera le dimos clic al video, es cuando de pronto te das un yo golpe sí le en la di cabeza. Clic, se me quemaron los ojos. No, abuelo, no hagas eso. Pobre abuelo, qué trauma. Eso es que en serio, las campañas de promoción es cuando te dices, oye, ¿pero por qué haces esto? Es cierto, pues vas a traer a las audiencias más jóvenes a una película, pero, ay, no sé, de esa manera, Dios mío, Dios, no, ¿por qué? Digo, no nos vamos a poner a chillar más al respecto. ¿Qué otro? Bueno, no sé si quieren comentar algo más de este tema. Bueno, lo que podemos decir es que Warcraft, pues, por lo menos hablando ya de Warcraft, cumple con las audiencias que conocen a los personajes, ¿no? No necesariamente chinos. Solamente el juego, ¿no? Sí, los chinos, tienen ahí su gran mercado. Pero también trata de atraer a otras audiencias y eso yo se los aplaudo, ¿no? No porque alguien sea, pues, digamos que de regular a malo, ¿no? De regular a malo, podemos decir. Sí. ¿No? Sino porque tiene una historia muy bella Warcraft, ¿no? Y por ahí, pues, ya saben ahí la promoción que lanzaron en nuestro país, ¿no? Si van a ver la película en 3D, pues les dan el juego. Así que yo creo que es como una oportunidad, ¿no? De que, pues, vean una película, digamos, regular zona y se metan al juego. Pero les advertimos, meterse al juego puede traer graves consecuencias en tu vida real. Ay, sí. Ahora sí que juéguese bajo su propio riesgo. Literal. Y si saben usar su tarjeta. No, ¿también? Sí, cada mes. Y hay un capítulo de South Park que lo ejemplifica perfectamente. Sí, es más, creo que sería la mejor forma de introducir a una persona nueva. Ve ese capítulo y luego me preguntas lo que quieras. Sí, definitivamente, porque ese episodio sí está, híjole, ya cuando ves la segunda parte del episodio sí te quedas, ¿en serio les pasó esto a los niños? ¡Ay! Está muy fuerte, está muy fuerte el chiste que tratan en el capítulo, porque sí, literalmente se mofan de una manera muy absurda y grosera. Digo, ni siquiera el episodio de Los Simpsons donde también se mofan de Warcraft, son así, o sea, sí es cierto, pues es que Marsh se clava, se desvela jugando ese juego, hasta que se da cuenta que Bart también juega ese juego, pero no es tan extremo. Bueno, es que South Park es así, ¿no? South Park se burla de Dios, se burla de quien sea. Hasta Ubisoft, si quieres. De hecho, lo que sí le aplaudo de ese capítulo es cómo el papá se termina metiendo en el juego. Sí. Y eso es lo divertido. Porque él sí se comporta como según nosotros somos cuando nos enviciamos. Uh-huh. Y yo soy testigo de ello, me pasó. Bueno, en fin, World of Warcraft puede ser el diablo para algunos, ¿eh? Sí. Va a minar sus vidas, sus tarjetas. El CSGO también puede ser el diablo para algunos. Bueno, los videojuegos pueden ser el diablo, pero bueno, yo me entretengo mucho con ellos, así que no creo que sean el diablo. Bueno, ¿nos tengan algún otro comentario? No. Pues bueno, vamos a cerrar este tema y vamos a platicar que tenemos este próximo fin de semana 3 estrenos. Entonces nos va a dar tiempo para poder platicar de la película que les dejamos a deber, que pues ahí sí nos quedó una película francesa. Pero bueno, a ver si tenemos oportunidad de platicarla la próxima semana. En cuanto a los estrenos de este próximo fin de semana, pues llega Día de la Independencia y el Contraataque, una película que ocurre 20 años después de los eventos de la primera cinta, que curiosamente también se estrenó hace 20 años. Híjole, ya, ahora sí ya estoy sintiendo los efectos de la chavorruquez. Bueno, esta película pues combina nuevos y viejos personajes. Ahora sí que vamos a ver allá a varios de los personajes clásicos, por ejemplo, interpretado por Bill Pullman, si no me equivoco. Bueno, ahí tenemos que la Tierra, pues después de los eventos que ocurrieron en 1996, pues ya se están preparando para otra, pues ya están ahora sí que adaptándose para ver la posibilidad de que de pronto, ¿qué pasaría si los aliens volvieran y de pronto dijeran, ¿sabes qué? Ya tenemos, ahora sí estamos armados hasta los dientes para defendernos, pero ¿qué creen? Los aliens llegan, pero no llegan ahora sí con el dispuestos a jugar con las mismas armas de hace 20 años, ellos también mejoran sus armas y aguas, que de pronto pues ahora sí traen naves más grandes y enemigos más poderosos. Ahora ¿no? sí que los marcianos llegaron ya. Y llegan bailando ricacha, ¿no? Tan, tan, tan. Ahí regresan Jeff Goldblum, Bill Pullman, Vivica Fox, si no me equivoco, también ahí está Brent Spiner, pero también ahí llegan nuevos actores como Liam Hemsworth, si no me equivoco, que ahí van a estar pues ahí agregándose más al elenco, ¿no? Jude Hirsch, que no sé cómo rayos sigue vivo este hombre, o sea, en serio, ves que te das cuenta que está todavía Jude Hirsch en esta película y dices, wow, o sea, ese cuate ni envejeció. pero bueno, de ahí pues esto pues es básicamente Día de la Independencia, que seguramente vamos a andar platicando de las dos películas. A mí la verdad la primera se me hizo muy entretenida, pero siento que le va a faltar mucho Will Smith a esta película, ¿no? A Contraataque o Resurgence, como le pusieron en Estados Unidos. También tenemos Marguerite, que es una cinta francesa que cuenta cómo una señora adora el canto y lo presume con sus amigos ahí de sociedad, siempre hace pequeños conciertos con ellos y canta la ópera con toda la pasión, con todo el gusto, y hasta diseña trajes para cantar y todo, y un día decide que un día enferma gravemente y decide que su último gran deseo es hacer un gran concierto ante una audiencia enorme en un teatro. Solamente que hay un pequeño problema, ella en realidad no canta bien, canta espantoso. Pero sin embargo su esposo y manager no desean contarle la verdad sobre su voz, no desean apagar ese espíritu porque saben que el decírselo puede causarle su muerte prematura, entonces decide arriesgarlo todo para hacer feliz a su esposa. Curiosamente esta película dicen que puede ser tan buena que hasta podrían odiar a Meryl Streep por hacer la versión norteamericana de esta película, que en realidad es la adaptación, es la biopic sobre la personaje real sobre la que se inspira Marguerite. Y también tenemos finalmente Yo Antes de Ti, esta producción de Warner Bros. Donde vemos a Emilia Clarke, o más bien dicho Daenerys Targaryen, la madre de los dragones, la Khaleesi, bueno, como le quieran llamar. Nomás no le recuerden que fue la mamá de John Connor, porque no, nadie se la va a creer. Protagoniza este drama romántico donde una joven acepta un trabajo para cuidar a un millonario atractivo que quedó parapléjico. La relación entre ambos les hará tratar de darle un significado a sus vidas, pues la chica no espera nada de su futuro y su jefe espera quitarse la vida muy pronto. Una película que dicen que combina cosas como Amigos Invisibles, ahora sí que esta película de Bajo la Misma Estrella y otras películas, o sea que si van con la novia pues traigan sus Kleenex porque seguramente va a andar llore y llore en toda la historia, ¿no? Y si ustedes tienen el corazón blandito, seguramente también se van a conmover algo, ¿no? Y si van por Emilia Clarke, pues seguramente también se van a entretener un rato. Bueno, pues ahora sí que tenemos un fin de semana, pues que esperamos naves grandotas, a la madre de los dragones cuidando a un señor parapléjico y a una señora que canta horrible. Así que pues tienen mucho de... bueno, tienen alguna donde elegir y obviamente las películas que todavía están en el cine. Así que pues esos son los estrenos. No sé, muchachos, ¿quieren comentar algo? Uy, no, está difícil ahora, así que yo me vería por Día de la Independencia. Uy. No, lo de la señora me desespera. Yo nada más quisiera ver que la señora cantara y que cuando pega un tono alto quebre los vidrios, ¿no? Eso se me vería divertido verlo. Oiga, ¿qué bueno. dijo? ¿Qué dijo? Bueno, pues vamos a despedirnos, muchachos, ahora sí que pues este podcast que la verdad es que estuvo bastante entretenido, y vamos primero despidiéndonos del abuelo Kraken. Bueno, chicos. El mago oscuro. El mago oscuro, así es, con mi bastón y con mi libro de hechizos. Nos vemos la semana que entra aquí también por Reset MX. También recuerden que estamos en el Mixler y bueno, nos vemos, bye bye. Muy bien. Y también nos vamos despidiendo del buen Benigno Peña, nuestro arquero del norte. Bueno, espero tener la agilidad de un Legolas, ¿no? gracias, chicos, por escuchar nuevamente el Cine Más. La verdad es que, como bien decimos, vean el cine en el cine porque es maravilloso. Y aunque vienen unas propuestas extrañas este próximo fin de semana, échenselas todas, vale la pena. Muy bien. Y también nos vamos despidiendo de nuestro zombie, Emanuel Rodríguez. Oh, gracias, chicos. Estuvo muy agradable el programa y, pues, como dijimos de Warcraft, es para vender, pero tengan cuidado con ese vicio. En verdad, es algo que deben hablarlo muy bien y pensarlo con sus amigos antes de que se gasten todo en ese juego. Vicio. Y finalmente, y no menos importante, nuestro bárbaro Submarco. Sí, buena. Muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Pues ya tienen ahí las recomendaciones y lo que deben ver. Igual como referencia, pues podrían chutarse las películas basadas en videojuegos para que tengan también su propia opinión de ellas. Aunque pues igual no pasa que se carcajen un rato. O se queden ciegos. Sí. Recomendación de la semana, si la encuentran, El ataque de los tomates asesinos. Oh, sí, la amo. Oh. Eso sí es bastante divertida, ¿eh? Y difícil de encontrar, ahí está el grado de dificultad. Así es, ¿no? Es que esas películas sí son difíciles de hallar, ¿eh? Pero pues, sí son sumamente, absurdamente divertidas. Bueno, pues vamos también despidiéndonos de la gente que estuvo en el chat. Ahí creo que estuvo por ahí el Dios Dinero. Estuvo hace rato comentando que Warcraft es lo mismo que World of Warcraft. Bueno, tienes razón. Y también hay a Submarco, que ahí también estuvo dándose sus vueltas. Del lado del Mix... Igual... Ah, bueno, ya. Continúa, sí. Continúa. Del lado del Mixler, pues ahí vimos que Mike Wazowski estaba preguntando dónde estaba Futuro Hello. Pues bueno, se tuvo que retirar, dijo que iba a escucharnos en el recalentado. Ahí Giovanni Basulto haciéndonos recordar a la personaje de la chica de los desodorantes. Ahí de todas maneras un saludo y muchísimas gracias por habernos escuchado en todo el programa. Ahí un saludo a Nelly, que pues ya no nos pudo escuchar en el resto del programa, y a su cuñado Alejandro, que estaba lavando el coche. Un saludo también a Edesin y al Doctor Siniestro, que nos escucharon al final, y a las tres personas que ahí estuvieron anónimamente en Mixler. Bueno, pues ahora sí que pues también queda recordarles que mañana tenemos Chocolonche. Digo, grabamos un lonche especial el sábado pasado, el abuelo Marco, Ice y nuestro buen amigo Lalo, que pues ahí platicando de todos los eventos de la E3, así que para que ya no tengan, para que podamos platicar de otra cosa más tranquila en el Chocolonche mañana con Choco, con Ice, con Marco. Digo, vamos a platicar algunas noticias que salieron ahí en paralelo con el E3, pero pues también ahí de videojuegos y por supuesto también pues vamos a platicar de algo muy distinto al E3 para que pues sí, también nos tomemos un pequeño descanso de este gran evento. Recuerden, también el Push Start tuvo su especial del E3 el jueves pasado, ya lo pueden escuchar. Y Flashback tuvo su programa el miércoles pasado también, para que lo descarguen, así sin ningún problema. Así que tenemos estos tres programas a través de rcdmx.reviews/podcast, donde pueden descargar así que todos los programas más recientes que tenemos, incluso programas anteriores, para que ustedes puedan seguir escuchándonos. Les recordamos que pues ahora sí, no dejen de ver las noticias a través de nuestro sitio rcdmx.reviews, donde pueden ver lo último en cine, tecnología y videojuegos. Y claro, pues de ahí también para que puedan descargar el podcast en rcdmx.reviews/podcast. Recuerden, estamos a las 10 de la noche, tanto en rcdmx.reviews/live, como en nuestro canal de Mixler, que es rcdmx. Nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es rced.tv, y tenemos nuestro canal de YouTube para que también nos visiten, que también es rcdmx. Les recordamos que el próximo miércoles 29 de junio estaremos en la Campus Party, desde el miércoles 29 hasta que se acabe el evento, yo creo que hasta el 2 de julio o el 3 de julio, así depende mucho de nuestras agendas. Ahí vamos a estar el abuelo, Emanuel y yo, pues ahí en la Campus Party, acompañándolos. Les vamos a hacer un anuncio muy importante para que aquellos que no puedan ir, pues estén al pendiente del sitio, porque lo vamos a platicar, pues así que en vivo y a todo color, ¿no? ¿Qué más me queda comentarles? Que bueno, pues no dejen de escucharnos en vivo a partir de las 10 de la noche o en el recalentado, pues ahora sí que el podcast está prácticamente desde el jueves. Y pues ahora, bueno, un pequeño aviso importante, por cierto, por cuestiones de fuerza mayor, el próximo programa lo vamos a tener el lunes a las 10 de la noche, esto debido a algunas cuestiones de agenda, debido obviamente a la Campus Party, ¿no? Para que ustedes no de pronto digan, ay, no hubo cinemas por la Campus Party. No, lo vamos a tener el lunes para que no vaya a haber ningún problema. y pues lo vamos a tener ahí listo para descarga el martes o miércoles, para que ustedes no tengan ningún problema al respecto y nos puedan acompañar en la Campus Party sin ningún problema. Bueno, ya después de todos estos avisos parroquiales, pues ya nomás me queda despedirme de ustedes. Yo, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, mi Twitter es Trapsan, @Trapsan para ahí para cualquier cosa. Y pues ahora sí solamente me queda decirles que este fue el Cinemás número 203, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, y que pasen una semana de película. Hasta luego. Loctar Hogar, por la Horda. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.